noche de los sábados. No tengas miedo, es normal. He cambiado las chavalas por Mario Kart. Ya no me socializo, prefiero viciar. Si alguien quiere hablarme, que se conecte a Xbox Live. Me paso las tardes enteras pa' jugar. Me saco unos trofeos pa' variar. Empiezo a tener mi comunidad, miles de amigos en el online. Papá, voy a dejar el cole. Tengo que matar más marcianitos. Si no salgo de casa en todo el día, no tengas miedo, es normal. Me he convertido en un parásito de la sociedad. Mi estudio no es normal. Solo pienso en esa partida que dejé a medias para cenar. Solo me falta un blog por abrir. Hablaré de mis vicios ahí. Y cuando me aburra, me pondré a socializo, prefiero viciar. Si alguien quiere hablarme, que se conecte a Xbox Live. Me paso las tardes pa' jugar. Me saco unos trofeos pa' variar. Empiezo a tener mi comunidad, miles de amigos en el online. Todo el mundo abajo, abajo, todo el mundo abajo, más abajo, todo el mundo abajo, más abajo. Y más abajo no pueden caer ya que están escuchando esto. No hace falta decir nada más. Esto es personas que caen, no hace falta decir nada más. Nada más. Un saludo a la gente de Wild Game. No, hostia. Un saludo a Huelquillo. Y bueno, ya que estamos empezando a secar Guayoy, programa 40, edición 145. Qué dolor. Alguien no se decidió tocar. Y bueno, en esta 145ª edición de Persona se cae. Esta mamada de programa. Casi, la semana pasada quedó muy largo a pesar de que yo hice todo lo posible para que quedara corto. La semana pasada no quedó tan largo. Bah, todavía no lo terminé. Ah, no, cierto. Perdón, ya todavía me quedé con el programa 38. Que igual el de la semana pasada tampoco tan corto, así. Igual ya te digo, pero esas 3 horas... 2 horas y media subiendo, cómo me jodieron. Y después me di cuenta que no había posteado el link. Sí, pero al staff de Leviathan le gustó. Se empezaron a bajar todas las películas de zombie y toda la boludez. Onichamara me pareció un juego bastante horrible. Por eso nunca quise hacer una reseña sobre eso. Esa es su excusa para no hacer reseña de juego. Le parecen feo y por eso no los hace. Para hacer juegos horribles, por eso no los hago. Además, ¿para qué amargarme la vida? ¿O no? Ay, pedo. ¿Para qué ver a Alicia, Pairo? Sí, bueno, pues lo había prometido, por eso la tuve que ver. Yo también la vi. Digo, menos mal que no es presente. Menos mal que no me robaron dinero. Bueno, antes de empezar a comentar lo de todas las semanas, estamos exactamente día 28 de espera de pedido. Todavía se siente la abstenencia. Estamos sufriendo por la llegada de nuestro pedido. No llego, así que... No, estoy seguro que lo deben tener ellos, no te calenté. No importa, yo sale. Ahora te importa porque tenés 28 pesos en el pedido, ¿ok? Sí, pará, y eso que no vaya a ser que llegue reventado el Gundam Maker. Pero viene con un plástico que la rec... Faltado que, por ejemplo, la Kalen Ball te vengas en cabeza. Sin cabeza, partida la mitad. Te arrancaste la cabeza a mi conejo Pepito. Dejando de lado con el conejo. Sí, volviendo al... estamos del micrófono, Pepito. De pronto como que me tocó los fenomenoides. Pero hablando de fenomenoides, yo que estamos. ¿Cuál era su poder? Porque últimamente me puse a ver unos capítulos de fenomenoides y no entendía cuál era el poder de fenomenoides. ¿Para dónde están pasando fenomenoides? No están pasando, lo estaba viendo por internet. Ah. Ojalá estuvieran pasando fenomenoides. Ah, estaría buenísimo. Quiero ver ese final de nuevo, lo vi una sola vez. Yo si era el final, no lo vi. Va, no me di cuenta que era el final. Y si no lo vi. Era muy raro ver el final de una serie animada por Warner, porque vos te comías toda la temporada y se ve que en la temporada final te la movían de horario sin avisarte. Entonces vos pensabas que lo habían suspendido y la semana te diste cuenta que terminó. Basta. Pero no es que este es un lugar feliz. Ahora tomaron café con crema. Algo. ¡Pila! Volviendo al tema, sin irnos por las ramas. Tiene una presentación. Seguimos todavía. ¿Cuánto falta? ¿Un mes? Para la Anime Legend. Faltan 18 días menos. Todavía no hiciste un informe apropiado de eso, a pesar de faltan 18 días que lo pertenece a cuando nos estamos yendo. Todavía no subí el informe. De nada subiste el informe. Por lo menos avisá que hay un evento en Buenos Aires el 18 y decí cuándo es, decí dónde es. Ya lo habíamos dicho, la vez que se quemó la computadora de Fire y después llegó atrasado. Igualmente, ya anduvimos diciendo que vamos a estar allá los dos días, el sábado y el domingo. Los que vienen en Buenos Aires saben que estamos ya nada más. Y no, los que ven el tag se van a dar cuenta. Y nada. Viene Enzo Sakamoto, lo digo yo porque él no lo va a decir. Tampoco lo va a subir y nada. No. Vamos a ver al maestro del rock. El año metal, mejor dicho. El año metal. Sponsor. Dale que. Puro cómic que se encuentra en 3 de febrero a 1180, esquina casi Mitre, o pueden encontrarlo mejor entre Mitre y Sarmiento. Fíjese, está al lado de la carnicería y al lado de la florería. Y al lado de la panadería. De hecho, está en la esquina de la panadería. No, está enfrente de la peluquería. Y si no pueden ir a Coso, pueden ir a Shibuya Station, que queda enfrente del cristal del agua eterna en Roca del 700, atravesando el pasillo de la eterna oscuridad hasta el antrito. Mejor conocido como el ciber del pasillo. Así que no sé si tienes que preguntar algo más. No, aparte de podcast, donde tenemos una salida triple del podcast de Paiki, que repito, no lo hago yo. Tenemos un nuevo programa de la revista oficial de Xbox, uno nuevo de Token, que andan medio atrasado, no sé qué carajo estuvo haciendo Denjo, pero andan medio atrasado. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el nuevo programa de Leviathan de esta semana, el programa en conmemoración al apocalipsis. De todo tipo, apocalipsis de todo tipo. Qué bueno, yo ya lo quiero escuchar. Voy a ver si lo escucho antes de terminar de escuchar todos los otros que me pasaste. Y hay mucha referencia a nuestro, así que... Y a ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo contar? Bueno, tenemos un nuevo programa de Wild Game. Un nuevo Chrome. y un nuevo Comic Connection. Todavía el de el de los comiquicos de esta semana no lo vi, no lo vi que haya salido. Wild Games. Y también hay uno nuevo de Wild Games. Ya lo había mencionado Wild Games, me parece. Bueno, no importa, acá está, uno nuevo de Wild Games. Donde por fin parece que va a haber un RPG para PC que valga la pena, aparte de Dragon Age. Ah, vos te referís al juego de Alicia que va a salir para PC. No, no me diga que está para PC, ya me lo va. Basta. Voy a gastar el último 800 mega de memoria de mi rígido para bajarlo. Sería para PC, para Nintendo DS. Para jugar en Unga, ni para esas máquinas nada. Para Wii, creo. Rarísimo, la verdad. La verdad no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, ya vamos a hablar del tema. Cuando llegue el momento de dar palos, sí, ahora palo. Por ahora empecemos el programa esta semana. Recuerden que el blog de la página es personasecai.blogspot.com. Si mal no recuerdo, me dijiste la semana pasada que ya teníamos un tema. No sé si el tema de Gate Open. Ah, sí, sí, sí, vamos a mandar. Mandamos el tema de Gatekeepers a su Ega. A su Hugo Ega Onatameni. Y recuerden de mandarnos un mail a personasecai@gmail.com. Tema viejo encima de nuestro. ¡Viejo! Viejísimo ahí. ¿Cuánto es? ¿Del 2007? No. ¿97? Más viejo, creo. Encima, creo que es de las primeras cosas de Gonzo. Bastante fea. Cuando Gonzo todavía no había definido su lobito. Bueno, vamos con el tema entonces. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Bueno, bienvenidos otra vez a Personas de Kaiguayoy, una experiencia del séptimo arte. Así todo loco, mágico y místico. A ver, esta semana en cine tenemos lo que ya les había prometido la semana pasada: la sentenciada por la crítica Alice in Wonderland. No escuché mucho, no me puse a escuchar mucho sobre la sobre lo que recibió de la crítica. La crítica es que la crítica no le dio mucha bola. Ahí tenés, es peor que te digan que es mala, que no la nombren. Bueno, que para beneplácito del público fue traducida a su forma más básica, Alicia en el País de las Maravillas. Y hasta se me informó que en algunos lugares simplemente se conoce como Alice, y basta. Es mejor, es más simpático. Esta es la nueva película del estudio Disney. Y para felicidad de algunos, no es una reversión o un reboot de la antigua historia, sino que esta vez está enfocado directamente en el segundo libro de la historia. ¿Qué? ¿No sabías que había más de un libro de Alicia? Mal. Sabría decir si está enfocado en el segundo libro, porque hay personajes que aparecen que son del segundo libro, pero no te sabría decir si es del segundo libro. No es una adaptación de un libro, está enfocada al segundo libro. O sea, tiene cosas del primero y tiene parte del segundo. De Disney en colaboración con Paramount. Pero acá la parte viene por otro lado. Pero voy a decirle que sí, mis fieles oyentes. Para todos los que carecen de la información, les comento que el mundo de Alicia no termina cuando ella vuelve a casa en su tierna infancia. Y tampoco termina después de esta película. Aunque tal vez en la siguiente historia las cosas cambien un poco más drásticamente. Así que en referencia van a tener que leer muchísimo. No le voy a contar cómo va la bosta, pero es largo, es muy largo. Bueno, pero vayamos a la historia. La cosa empieza en la casa de una familia importante en alguna parte de Inglaterra. En esta casa, ya entrada la noche, mientras un padre discutía un quizás demasiado revolucionario proyecto con alguno de sus invitados, una niña sale de su cama para buscar un poco de compañía que aplaque el miedo y la duda. Ya arropada en su cama, le cuenta a su padre sobre su sueño, un mundo extraño y bizarro, ilógico ante los ojos de una mente estrecha, un mundo donde gatos sonríen, las rosas se pintan, los conejos son presionados por el tiempo y las fiestas de té jamás terminan. Pero hay cosas aterradoras en este mundo y su presencia no parece ser menos irreal que todo lo anterior. El padre tranquiliza a su hija y la deja descansar tranquila mientras él prosigue con su trabajo. En un parpadeo los años pasan, 13 años para ser más precisos. En este tiempo encontramos a una ya crecida Alice, interpretada por Mia Wasikowska, convertida en una jovencita de sociedad, o al menos es lo que su madre pretende de ella. De camino a una fiesta como tantas, discuten las formas y las maneras de actuar, y notamos el pequeño desorden de atención que sufre la pequeña Alice y su tendencia a pensar cosas extrañas. La actriz Mia, me parece que es, si no es su primer trabajo, su primer trabajo. Menos mal. Nota. sí. Pero en esa fiesta la chica se encuentra con un mundo rígido al que ella siente impropio. Después de poner su vida en un itinerario, Alice persigue a un conejo y como resultado cae por la puerta de Wonderland. Pero esta no es la historia que ya nos habían contado, porque detrás de esas puertas nos encontramos con un mundo devastado y dominado por la ilógica Reina Roja, interpretada por Helena Bonham Carter, que tiene bajo su comando un surtido ejército de criaturas de todo tipo, incluyendo a un dragón lo suficientemente legendario para aterrar a la resistencia, y con muy muy buenos motivos. En este mundo algunos viejos conocidos harán su aparición para guiar a la ya no tan niña, a la cual se le ha impuesto el destino final que tal vez un día sea glorioso. Ya mientras Absolute, interpretado por Alan Rickman, se pregunta sobre el futuro, el Conejo Blanco, interpretado por Michael Sheen, se... Para los que no sepan, Absolute se ve de la oruga. Lo que Nouran vendría a ser... no me sale ahora. Sí, sí, a mí tampoco me sale, pero se lo vi. Pero fue muy interesante esa vuelta. Hay que esperar a la hermanita. Me copo más ahí. Sí, está. Bueno, el Conejo Blanco, interpretado por Michael Sheen, se angustia. Cheshire, interpretado por Stephen Fry. En la película le decían Cheshire, algo así. Sí, sí. En verdad era Cheshire, al menos. Cheshire, yo lo dije. No, pero encima. Yo lo conozco como Cheshire. Yo lo vi porque me había puesto una vez a leerlo en inglés. Y era yo, y decía Cheshire. Tenemos al Jim Doc, que está mucho mejor. Él se desdobla y el sombrerero, interpretado por Johnny Depp, se delira. La chica no entenderá ni recordará ni una mierda de lo que la gente le cuenta. Y esto, para su pesar, podría significar que trajimos a la Alicia equivocada. Bueno, vamos a poner a trabajar esta fantasía. Primero empecemos del punto de que... Vamos a considerar, de esto tal vez sea el responsable de todo lo demás. Cuando la película empieza, ya comenzamos sabiendo de antemano, aparece el logo de Walt Disney Picture. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque aparece Walt Disney Picture Production, no aparece Walden Media Production. ¿Qué significa esto? Que esto está tratado como una película para peques. Y van a ver eso. Si fuera... No es Walden Media. Si fuera Walden Media, tendríamos gente muerta. Podríamos ver no kilos de sangre, pero un poco de violencia. Algo más trabajado, algo más profesional. Algo pirata del Caribe, ponele. Pero esto es Disney Picture. O sea, no, eso explica un montón de cosas. Sangre y muerte no. Bueno, muerte sí, pero es la muerte de Disney. Es la muerte falsa. Esa en el que matan un personaje en un capítulo y revive a la semana siguiente. Revive Chonube o cosas. A ver. En este caso es Choelixir. Bueno, pero aguantemos un poco. Vamos a empezar desde el apartado gráfico, donde tengo dos opiniones muy marcadas. La primera es que me gustó cómo recrearon el mundo. Se nota la innegable mano de Tim Burton en todo lo que vemos. Cada paisaje, cada luz, cada sombra tiene un significado en sí mismo. El CG ya avanzó a un punto en donde ya ponerse a descubrir el escenario y dónde empiezan los personajes de verdad es estúpido. Es una pérdida de tiempo y no da. El diseño de los personajes por lo general es muy bueno. El toque de la Reina Roja quedó muy bien, al igual que el de los caballeros. El de los caballeros está muy bien hecho, me gustó mucho. El caballero rojo sí, me gustó más. Sí, los caballeros blancos es muy estrecho. El rojo está bueno. Sí, porque de hecho los caballeros rojos se asemejan más a él. El punto más bajo que le voy a asignar a esto es al propio sombrerero, que si bien tiene su propio estilo, de pedo llega a simpatizar del todo gráficamente hablando. El otro tema es, vamos a llamarlo, el otro lado de la moneda, que es el tratamiento en 3D que recibió la película, el cual, si bien existe, o sea, existe, tiene tratamiento en 3D, no le da un dinamismo real a la producción y solamente logra en su mejor momento darle un poco de profundidad a un par de ramas, acentuar un poco una escena de vuelo de menos de 10 segundos y por último y en su máximo exponente darle un efecto de tridimensionalidad a una corona que flota y punto. Ah, no necesariamente flota por sí misma. Sí, sí, pero por eso es lo máximo. A ver, a nivel musical apenas logra un estándar de calidad. Resultó muy decepcionante que viniendo de una producción de una categoría tan alta como The Princess and the Frog hayan caído tanto. Porque Princess and the Frog lo podía sostener solamente con la música. Se podía sostener solamente con eso la película, ¿no? Se podía haber sido dibujado por un nene de 3 años. Pero yo no noté mucho música en Alicia. No, por eso te digo. Por eso te digo, de un punto tan alto caemos a un punto tan bajo. Tiene un par de temas, o sea, sí le voy a decir, tiene un par de temas. Pero el mejor tema que tienen lo usan para los créditos del final. Seguramente es el Lavin Lavin, nada más. Sí. Ahí se fue la plata. Sobre la historia, si bien no te pierde o te confunde, y te da un final dentro de todo lo que podrías calcular, no termina de engancharte en ningún momento. Uno sale de la sala sintiendo que termina de ver una película que no sabe si le gustó o no, y que no, que no se va a dar cuenta, o por lo menos no vale la pena pensarlo, y te vas a tu casa. Sí, que es Disney, porque si no fuera Disney no podrían tener ese final. En el momento que se tuviera ese final, primero Alicia terminaba golpeada y maltratada y violada de cagada tiro. Terminó pidiendo rublos en una calle de Rusia. Es innecesariamente lenta. Y algunas cosas no sabemos si no solamente las recuerdan. Un caso como en el sombrerero, que recuerdo se pasó. En ningún momento sabés si se lo está contando o el loco está teniendo así una retrospectiva y la otra lo mira, está parado. El motivo de por qué la reina no acabó con su hermana, en todo este tiempo, si le molestaba tanto y tenía tanto poder a su disposición, es uno de los grandes misterios que nunca llegaremos a entender. Sí. La negación de la protagonista a entender su propia situación resulta estúpidamente frustrante en un punto. El mal uso de una de las armas más jodidas de todos los cuentos de hadas es casi... No pueden haber usado eso de esa manera tan pedorra. ¿Cómo lo puedo explicar? Esa cosa es como si te dieran un asilo lleno de bombas atómicas y te dan un botón y usalo cuando vos quieras. Y a veces, ¿por el dragón o por la espada? No, por la espada. Por la espada. Vos no sabés lo que es esa espada, ¿eh? ¿Sabés las cosas que puede hacer esa espada? Esa espada parte la realidad. No, mirá lo que te digo. Esa espada vos haces así y parte la... rompe los átomos. Esa espada. Vos la agitás por el aire y divide átomos mientras bajando. Sí, lo matá, pero ¿sabés cómo lo matá? A ver. El gran dragón es un chiste. Se ve que no tenían muy claro cómo carajo supuestamente lo íbamos a hacer. Y ahí fue cuando agarraron la carta del dragón negro de ojos rojos y algún pelotudo dijo: ¿y si lo hacemos así? Porque posta, es el dragón negro de ojos rojos de Yu-Gi-Oh. El mundo que nos da es muy simpático y todo, pero resulta increíblemente corto. Tanto que se puede ir de una punta al otro en menos de un día caminando despacio. Y casi sin... casi podés pensar que podés ver claramente desde una ventana del castillo el otro castillo. Es un reino muy muy lejano. Muy lejano, que es increíblemente chiquito. A ver, la celebración del final es una alta pelotudez. Realmente no sé cómo hicieron para... Porque para justificarlo. No, porque de un momento a otro saltamos de... Estoy en una media, no diga atención, pero en medio serio apenas. Un momento de acción. A pasar una parte estúpida. Cosa de que si no lo ponías lo ponías un poquito más adelante, cuando no hubiera, fuera un punto medio, no quedaba tan estúpido. No es gracioso, es estúpido. hasta hay muchos personajes que se lo quedan viendo con: mirá la pelotudez que está haciendo, güey. Además, por sobre todo, de que es Michael Jackson. O sea, quisieron hacer un sombrero. Michael Jackson. Jackson. Si Michael Jackson estuviera vivo, estaría siendo el sombrerero. Y sobre el final, la película, lamento decirles que me pareció malísimo, simple, predecible y aburrido. Y ahora, sobre las actuaciones, empecemos por el nombre que vendió esto al público. Deep, como el sombrerero loco, está totalmente desperdiciado. El personaje apenas si tiene fuerza en escena. Y la actuación que le mete Deep no destaca ni por accidente. Es seguro que este fue un papel que le ofrecieron en su momento a Jim Carrey, pero después de leer el guión rechazó porque le pareció una pelotudez. Acá tranquilamente podía haber sido el churrero o el tiracable del estudio, porque realmente el papel del sombrerero es una pelotudez. No tiene así un gran soporte para la película, no sirve para nada, básicamente. A mí no me pareció tan mala la de cosas, me pareció no tan buena, o sea, es un trabajo medio apenas por lo normal de... El sombrerero lo pusieron porque la historia ameritaba que hubiera un sombrerero, pero me parece totalmente al pedo el personaje en toda la historia. Y que sea ya que Deep lo conocí a Morton, yeah. Y va, te debo un favor. Sí. A ver, no me... después lo cuento, no importa. En lo que refiere a Alice, la señora mía es malísima con ganas. No sé qué le pasó. Si grabó después de que le avisaron que había perdido contacto con el barco donde iban sus padres. Y que ese barco se estaba hundiendo. Si grabó solamente un día al mes y justo ese día era el día en que ella tenía el periodo. Pero... o la estaban inoculando con veneno de cabra élfica mientras estaba grabando en vez de maquillaje. Porque la pendeja tiene una cara de orto terrible durante toda la película. Me hace pensar que tiene un palo de escoba en el ojete. Que lo que le están tirando. Yo te puedo decir. Está fruteándose una habilidad histrónica, pero es como si tuviera un nido de maramunta creciéndole en el orto. Habían cosas que. Bien. No, ni siquiera estoica, es como. ¡Ay! ¡Sí! Y cuando no hace eso, confunde la impresión de que está imaginando algo con la interpretación. Yo qué sé, pareciera que está interpretando a alguien que tiene un síndrome de falta de atención en vez de Alicia. O alguien que está a punto de quedarse mobólico. Así que está en el límite de me quedo mobólico. Sobre el resto del cast, estamos bastante bien. Resaltando Cheshire, que por lo que más me pese, siempre ha sido la criatura más confiable de todo Wonderland. Por lo que más me pese a mí, es el único bicho con el que hablaría en ese mundo, pues el único que tiene sentido en ese mundo. Además, tiene habilidades. Tenía como habilidades vaporizadoras. Es el único y por eso debería ser caballero. A ver, con el trabajo gráfico aplicado y la actuación, Fry fusionó perfectamente estos papeles. Tal vez sea lo más rescatable de la película Gato Giller. El director, por lo menos el trabajo de dirección, está a cargo de Tim Burton, como comentamos anteriormente, que... como recordarán, ya dirigió cosas extrañas como el extraño del mundo de Jack, Charlie y la fábrica de chocolate, Batman o el joven manos de tijera. Batman las viejas. Las viejas, sí, Batman 1 y Batman 2. Y tiempos aquellos. Con ese Batman de la armadura homosexual. No, pero esas no eran las que tenían los pezones. Tenía bastante. Tenía el típico pectoral que querés. Batman 1 era casi una heladera, boludo. ¿Qué querés ver los Batman viejos de los 70 que era prácticamente el pecho de algodón? No, el Batty Twist. El Batty Twist. Y lo que quiero decir es que no sé qué carajo le terminó pasando a esta película, pero no le salió bien. Como dije antes, la producción se hubiese llevado bajo el logo de Walden Media, tal vez esto hubiera salido un poco mejor, pero no fue el caso. Bueno, vamos a decir una palabra, fue mal parido. Bastardo sin gloria. A ver, poniendo todo en limpio, no recomiendo esta película para el cine. Si bien tiene una carga gráfica simpática, no me parece que se vaya a desgastar esa gráfica en una transición al DVD. Si fuera por la gráfica, si fuera por los efectos, yo iría. Lo malo que te contrarresta la historia y las 2 horas que dura se sientan, y eso hasta ese punto te arruina el hecho de estar en el cine, porque al fastidiarte ya querés dejar de prestar la atención. Tampoco está el hecho de que el 3D que tiene, sí, tampoco es tan vasto y tampoco tan bueno. Ya tenemos que dejarnos robar por el hecho de que la palabra está en 3D en cartelera. Bueno, quizás sea una gran pérdida en cuestión de desarrollo, porque si acá los números no dan, en realidad si acá los números daban, podría llegar a darse el caso de que se hicieran las otras películas referidas a los libros. Pero esta me parece que no va a dar para nada. Espero que no. Porque otra cosa así no quiero. Y vamos a poner un pirómetro acorde, que es dejarlo un rato más en el horno. Y si no tuviera una carga gráfica simpática y un par de buenas representaciones, la mando al agujero de una. Porque no está buena, no estuvo buena lo que me hizo esta película. Y bueno, ¿continuamos con otra cosa? Sí, vamos con un tema no maravilloso, porque no amerita la situación. Eso no es maravilloso. We'll see it through, it's what we're always here to do. So we will walk through the fire. Oh, Y esto es el sonido de Zero muriendo. ¡Ah! Bueno, como se están dando cuenta, como no aparezco en ninguna de las otras secciones, es que estoy grabando las cosas hace como 2 o 3 semanas fuera de lugar. Pyro ya me está odiando y está afilando los puñales. Si, eso, si ese efecto de sonido se escuchase, a ver, hacelo de vuelta. No, no. Ok. Bueno. En esta ocasión les traigo un solo informe. ¿Por qué? Porque estoy hecho mierda y no he pensado hacer otra cosa. Y aprovechando que vamos a tener unos ciertos cambios panregionales, o al menos a nivel nacional. No, en realidad vamos a ser honestos. People and Arts se convierte en otra cosa. Se convierte en la señal LIB. L-I-B, corta. ¿Y qué carajo es LIB? No, no es el fucking canal de Chile. ¿Por qué? Porque Chile se murió y ya no tiene más programas de TV. No, no es eso. Además creo que se murió antes del terremoto, así que no da. Bueno, después les paso a hablar un poquito más de qué carajo va a ser eso y qué miércoles van a pasar. Bueno, en esta ocasión les traigo la sección de series y la serie en cuestión es Life Unexpected. O si lo prefieren, ¡hola! ¡Soy la hija que no sabías que tenías! Espero que eso les dé una clara idea de qué va la serie. Life Unexpected se estrenó el pasado 18 de enero del 2010, o sea este año, en Estados Unidos a través de la cadena de CW. Y hasta la fecha, de este informe al menos, tiene 10 capítulos estrenados de su primera temporada de 13. Y lo que me llama soberanamente la atención es que desde su primer capítulo la serie se va al carajo, rompiendo con todos los estereotipos de las series dramáticas, dramáticos familiares en especial, de los últimos 30 años, y aún no tengo confirmación de que haya sido renovada para una segunda temporada. Capaz que termina y a la mierda. No estoy tan seguro de eso, es posible, pero no lo creo. Pero es como Gozo, boludo, como Harper Island. Tiene, termina y punto. Si la larga, la cagá. No, pero eso ya estaba planteado al inicio. Bueno, por eso, capaz que está planteado al inicio y no está informado. Por algún motivo lo dudo. O sea, o la información no la han tirado todavía, o yo no la encontré. Nunca subestimemos mi ineptitud. Sé que no pasa con frecuencia, pero a veces pasa. Todavía debo tener un 0,0009% humano dando vuelta por ahí. En fin. Bueno, como les decía, esta serie se merece muchas temporadas más. Pero eso lo vamos a decir después. Pasando a los datos. De Hero y apesta. ¿De quién? Héroes. Bah. A mí me gustaba. Eso decía de Smallville. Smallville se empezó a derivar en la tercera temporada. What the fuck está pasando acá. Así que dejémoslo ahí. Y Heroes no tengo confirmación de cómo va la cosa, así que no te sé decir nada. Bueno, pasando a los datos técnicos, la serie es producida por una cantidad enorme de gente grosa y altamente capacitada. Entre ellos contamos con Janet Leigh, que estuvo trabajando en Boston Legal y Gilmore Girls. Gary Fleder, que dirigió Runaway Jury o Juzgado en Fuga. Esto es uno de los mejores trabajos de John Cusack, que es donde él hace de un miembro ahí del jurado y trata de manipular todo el resultado. Un juicio muy importante. Un lindo quilombo, muy buena película. La recomiendo soberanamente. También está Rachel Weisz ahí. Así que si quieren ver a la chica de la momia. Directamente a ella le dicen la momia, porque salió la película La Momia y parece, por eso le quedó. Raquel Weisz está re buena, no sé qué carajo viste hoy. En fin, hacete ver la receta de Solente. Bueno, como les decía. No jodas, le quedó, en serio te digo, si vos la buscás como Rachel La Momia te sale. Ok, no lo dudo. Es lo mismo que si buscas a Harrison Indiana Jones, más vale que le va a salir, pero dejémoslo ahí. Bueno, también dirigió Don't Say a Word, o No Digas Ni Una Palabra, con, si no me equivoco, Morgan Freeman. Si no, me estoy equivocando soberanamente de película. Y produjo la serie de TV October Road, que es spin-off de otra serie, la cual no recuerdo, y esta tampoco vi, así que qué importa. Y finalmente, Liz Taigilar, que trabajó en las series de TV American Dream y Brothers and Sisters. Remarco Brothers and Sisters. American Dream nunca la vi. Tiene buena crítica, pero nunca la vi. Bueno, es hora de contarles de fucking sueño americano. Sí, pero eso derivan tantas cosas. Manejar un Gundam americano. sacar tu propia línea de pantalones, encontrar petróleo. Todo lo mismo, manejar un Condor y sacar tus pantalones, lo mismo. La misma escala. No tiene escala el sueño americano. Escribir finalmente la verdadera novela americana. Hay tantas cosas que quieren los americanos. No se decide, no se pone una idea fija. En Japón es simple: ser piloto de un robot enorme. O salvar al mundo del apocalipsis. Posta, ¿no? El que se te salvan en DC. El posta. Para cualquiera de las dos cosas, tiene que ser un requisito que tus padres estén muertos. Sí, y vos estés altamente traumado, pero dejémoslo ahí. Bueno, pasemos a contarles ahora de qué trata la serie. Iniciamos el día literalmente en Portland escuchando el programa matutino Morning Madness o Locura Matutina, y a sus anfitriones Kate y Ryan, inmediatamente seguido por personas de Kaiwashi. Probable. Quienes, como de costumbre, se la pasan tirándose altísimos palazos mutuamente al aire, lo cual es básicamente de lo que se compone su programa de radio. El cual es el más... sí, es el más popular de la ciudad. En fin, nos equivocamos de rubro, boludo. Tendremos que habernos mandado a la mierda constantemente. Pero bueno, ya es demasiado tarde. No que no podamos, sino que ya es al pedo, no tenemos ganas. Bueno, mientras en otra parte de Portland, uno de sus radioescuchas, una muy simpática y hermosa adolescente rubia llamada Lux, estaba duchándose, pero es interrumpida por el mirón pervertido de Stewie. No el de padre de familia, no el de Family Guy, sino el hijo de la familia que la tiene a su cargo. Olvidé mencionar que esta chica es adoptada. Bueno, sí lo es. Lux se termina a todo esto de incular, y después de mandar a la mierda a su madre adoptiva, cuya única defensa en el asunto fue... Y posta, esta fue su única defensa en el asunto, pues ya se lo tomó todo para el carajo. El Estado no me paga lo suficiente para hacerme cargo de estos quilombos. La chica se toma el palo, ya que en 2 días es su cumpleaños número 16, lo cual va a aprovechar para emanciparse y pasarse a todo el sistema de adopciones del gobierno por su bonito y rubio trasero. Y la vemos viajando de inmediatamente después de esto por toda la ciudad en su búsqueda de emancipación. Es una quest importante. Es como la quest final del Dragon Age. Recalquemos quest. Sí, sí. Veamos si tiene éxito. Bueno, de ahí pasamos a una pareja que recién se levanta de la cama y ya empieza a discutir levemente sobre, bueno, básicamente lo que todas las parejas discuten. Además, también discuten de esto. Y el diálogo va más o menos así: ¿veis? Sos un inmaduro, tu viejo te dio un edificio entero para administrar y ganarte la vida y vos lo convertiste en un bar. ¿Pensás que eso era lo que tenía en mente que hicieras cuando te lo dio? A lo que Bates responde: bueno, me dijo que hiciera lo que amara y yo amo beber gratis. Remarco, esto no es una comedia, es una serie dramática, pero tiene sus momentos y son muy jodidos. Luego de esto, el muchacho se las ingenia para convencer a la chica de tomar otra ronda más de sexo antes de irse a trotar. Todo al trote acá. Eso te acelera, seguramente. ¡Te da alas! Bueno, mientras seguimos viendo a Lux en su quest para emanciparse, alternando con escenas de Kate y Ryan discutiendo en su programa sobre lo que siempre discuten. Kate no cree en el amor ni en casarse, y Ryan, bueno, básicamente la llama clínicamente loca y sin un ápice de instinto maternal por tampoco querer hijos. Entre otras de miles de cosas que se vienen tirando palazos mutuamente. O sea, es impresionante cómo se vienen tirando palazos a esta gente. Viven exclusivamente para eso. Bueno, el programa termina y la fachada cae. Kate y Ryan están saliendo juntos hace un largo, largo tiempo. Eso es lo que no es mentira. Ahora, lo que sí es mentira es que Kate sí es lo que no es. Eso es lo que era mentira. Lo que es realidad de acá es que Kate así está, así de dañadita. O sea, y odia hasta el concepto del casamiento y lo que implica. Además de tener ciertos arranques de furia homicida cuando... Como el de la noche anterior, cuando Ryan le dijo: sos la única para mí. Sí, sí, pará. Pará. ¿Qué es lo que responde la chica? La chica respondió muy dulcemente, revoleándole un control remoto en la frente. Esa fue su respuesta. ¿Vos qué harías en ese momento? Siempre tengo una inyección eutanásica en el costado de la cama, por si acaso. Bien hecho. Yo la aplicaría de una manera tan importante. Y cuando les diga quién es la actriz, van a darme la razón de que hay que matarla, pero bueno. De vuelta en el edificio Bar de Base, quien junto a sus amigos de la secundaria que ahora viven con él, inician su rutina matutina. Jamie despide a la conquista de la noche anterior. Matt, el que no tiene vida social, prepara el café y sus licuados de dieta. Y Base se arrastra buscando café para solventar su resaca. Hasta que suena el timbre y del otro lado de la puerta se encuentra Lox, quien luego de explicarle que no es una niña exploradora y que no vende galletas de ninguna clase, le dice que está buscando a un tal Nathaniel Basil para que le firme unos papeles. Base se identifica como Nathaniel Basil, o sea, me dicen Base, ubicate, y la chica reacciona con algo de sorpresa antes de decirle: ¡Hola, soy tu hija! ¿Para? A esta hora no, nena, recién me levanto, a esta hora no. A esta hora no sos nadie, ¿eh? Para, repíteme quién sos. Soy tu hija. Ahora en sánscrito, por favor. Ariakatza, ya. Ah, era una pregunta que puse solito. No hablar español, ¿no? Bueno, y aparece el título del programa. Algunos minutos más tarde, volvemos al bar de Base, donde Lox está explicándoles nuevamente por si no la escucharon bien o alguien tiene dudas, en especial Base. Vos y alguien tuvieron una hija, la dieron en adopción, yo soy esa hija y ahora estoy solicitando la emancipación. La chica está tratando de emanciparse para liberarse del sistema de adopciones, que hasta la fecha la ha estado tratando para el culo y cagando en todo aspecto y sentido posible. Bueno. Y después de que lo logre va a vivir de 2 puntos y espero que rellenes. Eso viene después. Esto no lo voy a tirar ahora, pero la chica tiene un plan. La chica tiene un plan. Ahora, ese plan es tan real como tantas otras cosas se pueden ocurrir a mí. Tan real como toda cosa que puede pensar una niña de 16 años. Sí, aunque esta tenía un poquito más de delantera sobre el resto. Esta tiene la ventaja de la cultura de la calle. O sea, la enseñó la facultad de la calle. Ese es Golden Boy. Más o menos. The Golden Girl. Bueno, la chica necesita que Base le firme la cesión de derechos, que nunca firmó para poder hacer el trámite en su audiencia, porque si no, él todavía en realidad sigue siendo legalmente su padre. Qué bárbaro. Sí, se la dieron la opción y ni siquiera firmó. Y a todo esto, él nunca supo que tuvo una hija. Pequeño detalle. Bueno, y como el asistente social se iba a tardar una eternidad para conseguir que lo firme, Lux lo rastreó con la dirección y nombre del archivo de adopción. A todo esto, ¿cómo un miércoles funciona eso? Porque la que la dio en adopción fue la madre. El padre nunca firmó un carajo tampoco. Y curiosamente tiene la dirección actualizada de él. Es simpático cómo funciona este. Es el único detalle que a mí me parece oscuro en esto, en esta historia. El único huequito para mí, pero dejémoslo ahí. Siempre tenés tu dirección actualizada, pero... No cuando vos no sabés que no tenés una hija. No, pero el Estado sí sabe. Y el Estado siempre sabe dónde vivís. Ustedes son muy relativos. No, es absoluto. Ok, te tomo la palabra por el momento. Bueno, como les dije, si no seguiría siendo legalmente el padre. Bueno, ni bien termina de decir esto, llega corriendo a máxima velocidad la novia de Base, que se estaba por mear, así que siguió de largo hasta el baño ignorando lo que sea que estuviera sucediendo en el lugar. Tratando de evitar la tormenta de mierda que se le venía encima, el orgulloso padre trata de sacar a Lux del bar, pero esta se resiste y le aclara que no le interesa estar en este lugar más de lo que a él le interesa tenerla, así que si le hace el favor de firmar la solicitud y decirle quién es su madre y dónde puede encontrarla, o al menos que le dé una lista de todas las chicas con las que pudo haber embarazado en la secundaria, se lo iba a agradecer mucho. No sé, la chica está superada el hecho de que no tuvo padre hace bastante. Ese hecho, todo lo otro no lo superó. Bueno, como les decía. Bueno, todo esto necesita encontrar a la madre, porque también necesita su firma. La madre no firmó, tampoco. Y luego de que se lo diga, nunca más va a tener que preocuparse por ella. Acá Base le revela que su madre es... Su madre se llama... El nombre de su madre es... Golpe en la cabeza, no digo más nada. Su madre es Kate Cassidy. Y sí, esta es la misma Kate de la radio. Qué mal. La revelación, si bien es choqueante para Lux, siendo fan del programa, es lo escucha desde que tiene memoria el programita. Qué sano que escucha a una nena de chiquita, en adoptada, que escuche: la vida es una mierda, el matrimonio es un asco, y los que creen eso son pobres idiotas que comen toda la basura de Hollywood. O sea, que eso te cope es medio peligroso. Yo escucho en caso de que el mundo se desintegre. Y ustedes los escuchan a nosotros. Sí, pero estamos hablando de una criatura impresionable sin guía paternal. Los escuchan a nosotros. Buen punto, no dije más nada. No voy a entrar en una pelea que no puedo ganar. Como les decía, si la revelación fue choqueante para Luke siendo fan del programa, es aún más choqueante para Matt, quien estaba perdidamente enamorado de ella en secundaria y nunca pudo reunir el coraje de invitarla a salir o decirle hola. Sí, esas cosas que te persiguen durante la secundaria. Él nunca le dije hola a esta chica y las ganas que le tenía, esas cosas. No sé, los Yankees están muy traumados, boludo. Yo me divertí tanto en mi secundaria. Yo no tengo ningún tipo de remordimiento. Sí, cuestiones de la vida. Bueno, la situación empeora cuando la novia de Bates sale del baño preguntando: ¿quién es Kate Cassidy? ¿Por qué están hablando de esta mujer? ¿Y por qué hay una adolescente escondida atrás tuyo? Bueno, cambiamos de escena y estamos en la casa de Kate y Ryan, quienes están discutiendo nuevamente por boludeces, hasta que Ryan se pone de rodillas y le propone matrimonio a Kate. Ya se imaginan cómo va esto. Pierde las piernas. Casi. La chica responde muy dulcemente con un poderoso derechazo en el hombro del muchacho. Y nuevamente empiezan las discusiones. Kate le pide que se vuelva a declarar después de una larga discusión de sos una loca y no me puedo sorprender así. ¿Quién carajo se escabulla atrás de la gente para declarársele? ¡Enfermo! No sé quién está más enfermo realmente en este caso, pero bueno. Bueno, el muchacho por preguntar o ella por justificarse, pero bueno. Y finalmente se declara y la chica acepta. Se declara por nuevamente. Bueno, volviendo al bar, las cosas no mejoran y la novia de Bates le dice que inmediatamente llame a Kate para decirle que están con la hija que nunca supo que había tenido. Bates hace el número del programa y lo hacemos en vivo. Para. Bates hace la llamada, la cual suena segundos después de que Kate acepta casarse. La mujer atiende rápidamente al oír el nombre de Bates. Y este le dice: che, ¿te acordás que en secundaria medio como que lo hicimos? No termina de decir la frase que le cuelga el teléfono. Luego de otra pelea padre-hija, en este caso serían Bates y la chica, en la que ambos se mandan al carajo fulero, la misma termina de la manera más emotiva posible, con ambos llorando como idiotas, mientras ven por YouTube el video de Christian the Lion. Este video es de los australianos que criaron un león y lo dejaron libre en una reserva de África, y varios años después vuelven a ver cómo anda y los reconoce, y es remotivo. Yo lo vi unas 15.000 veces. O están llorando como dos boludos mirando eso. O sea, su pelea padre-hija, su primer pelea padre-hija fulera termina en eso. La serie es excelente. Momento Disney, boludo. No, acá no vas a ver nunca un momento Disney. Y eso te equivocaste tan terriblemente. Bueno, a la mañana siguiente, durante el programa de Kate y Ryan, Bates llama directo a la radio y se desata la hecatombe. Era una joda. No era para que lo hicieras, era una joda, sos un pelotudo. Ya que gracias a un chiste de Ryan, queriendo aprovechar la conexión de Bates y Kate para ver si toda la amargura de su compañera se debía quizás, entre tantos otros traumas que nombró, pues nombró muchas cosas. O sea, el loco quería sacar información de cómo era ella en secundaria. O sea, que eras la nerda, eras una trolita, tenías una cara de pizza toda llena de granos, ¿qué onda? ¿O acaso no me digas que fuiste una de esas chicas que terminó embarazada en el baile de graduación? Kate se queda muda, pero un silencio terrible y otro se da cuenta que se mandó una cagada tremenda. Y Kate, rellena el silencio contestando: más bien fue durante el baile formal de invierno. Fulerísimo. En este momento el programa está obteniendo increíbles ratings. Sí, fulerísimo. Y acá todo se cae a pedazos. La ira de Kate se siente desde lejos mientras baja de la cabina de grabación hasta el estacionamiento. Ni bien lo vea, veis el huracán Kate, que es detenido en seco, pero fue detenido en seco de una manera tan importante, cuando Bates le presenta a su hija Lux, Minuto 18 del primer capítulo de 45 minutos. Primer capítulo. Primer capítulo. Y ya los primeros menos de 20 minutos tenemos todo este desastre. Bueno, pasemos a resumir un poco la historia. Tenemos una adolescente de 15 años llamada Lux. Desde que fue dada en adopción, ha estado yendo de una familia adoptiva a otra. En realidad estos son foster's home. O sea que no es muy diferente de un orfanato. Son casas más bien de acogida. Y perdonen lo que pueda sonarles a ustedes esta palabra, pero no, son casas donde te reciben y te tienen. Eso no es nada, es lo que tiraron. Fue buenísima lo que tiraron en el capítulo 5 de Hanamaru Kindergarten, que según la traducción de un fansú, lo que tira es cárgame. Lo que en español sería cógeme. Lo que en japonés es mejor. Bueno, ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Bueno, estas de las foster homes son casas donde básicamente, bueno, se ubican mansión foster para amigos imaginarios. Es básicamente lo mismo. Pequeño detalle, acá es una familia que te tiene por auspicio del gobierno y cobran un cheque del gobierno. Somos 2 o 3 hijos máximo. No son tutores legales realmente tuyos, son gente que te aguanta. Básicamente te aguanta ahí. O sea, eso. O sea, no están legalmente adoptados, no son sus tutores legales definitivos. Siempre están ahí hasta que los vengan a adoptar posta. Esa es la posta, ellos los tienen hasta que alguien venga y los adopte. Es para no tenerlos ya cuando están grandecitos y no pueden estar en el orfanato. O sea, grande. Una vez que cumplen la suficiente edad, los patean a la calle y a la mierda. Pero mientras todavía son menores, están en el sistema. O sea, pero cuando ya son adolescentes, los mandan a las foster homes. Y a la miércoles. Bueno, este es el caso de Lux. No, incluso antes los mandan a los foster homes. Cuando ya están pisando los 10 años, 11 años, ya ahí te empiezan a mandar desde onda. Si vos no lo solicitás o si ven que tu caso es hay que tratarlo especialmente, necesitas un poquito más de contención que de por sí no te la dan. Pues ahora voy a pasar a explicar el estereotipo de la gente de familia que te tocan las foster homes. Bueno, como les decía, tenemos una adolescente de 15 años llamada Luke, que fue dada en adopción y ha estado yendo de una casa de tenencia a otra, y todas y cada una de ellas demostró ser un asco. Tenemos parejas que solo se interesaban en obtener el cheque del gobierno, madres abusadoras que si no te trataban de sirvienta te cagaban a trompadas, padres pervertidos que la manoseaban, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés de todo un poco. En el mejor de los casos, los papás de júbilo, los últimos que tuvo. Casos. Sí, eso fue uno de los grandes, mejor de los casos. No, esa ya estaba adoptada posta ahí. Bueno, a punto de cumplir sus 16 años, Lux busca desesperadamente emanciparse para liberarse del sistema de adopciones del gobierno, quienes son sus tutores legales posta, y vivir su propia vida junto a su mejor amiga y sus novios. ¡Sí, la chica tiene novio! Después les paso a explicar cómo es el flaco. Bueno, finalmente llega el día de la audiencia y medio que no sale para nada como la chica esperaba. Luego de que la jueza rechazara la petición de Lux en base a que no posee una fuente de ingresos, a pesar de que la chica tiene $3,000 en el banco, los cuales pensaba utilizar para alquilarse un departamento cerca de su escuela. Sí, que le iban a servir por cuánto, un par de meses. El pequeño problema, ¿quién carajo le alquila a una menor de edad? Pero ella dice, pero si me emancipo, ese es el punto, no necesitar que nadie avale por mí la firma esta. O sea, sí, pero igual, ¿quién carajo le va a alquilar un departamento un menor de edad así esté emancipado? Y aunque ese sea el caso, ¿qué va a pasar cuando se te termine la plata? Pues no. Sí, eso. No es tanta plata. En allá no es tanta plata. Y acá tampoco va. No, creo que con eso no, apenas llegás a cubrir el primer mes y todos los gastos del. Y todos los gastos de, no digo impuestos, lutel, no, los servicios no los cubrís seguro. Apenas cubrís el fondo este de por la duda, si rompe algo o lo cagás y te va la mierda. No sé el nombre ahora ese término. Sí, el seguro de cosas. El seguro del mismo lugar. Sí, eso apenas cubrís. Sí, ah, bueno, o sea, la jueza rechaza la petición por estos motivos. En base a que no posee fuente de ingresos y un lugar fijo donde vivir. Ahora, si hubiera ganado la lotería, bueno, ya eso sería otra cosa, pero. Bueno, podés cobrar, pues son menor de edad. Bueno, Lux trata de defender su causa y es ahí que saltan al unísono Basie Kate, que estaban ahí de onda, se habían metido escondidas ahí en la audiencia para darle un poquito de apoyo moral, sin que ella sepa, pues se les iba el quilombo encima. Bueno, saltan al unísono para decirle: yo valo por ella, yo valo por ella. Y la jueza pregunta: ¿quiénes son? Y la chica, muy a su pesar, responde que son sus padres biológicos. La jueza pide el archivo del caso y al ver que Bates tiene su propio negocio y Kate un trabajo estable como conductora de radio, y ambos tienen vehículos funcionales, en buen estado, y decide otorgarles la custodia compartida de Lux. La frase de la chica es perfecta cuando se va puteando del lugar. O sea, esto es lo contrario a emanciparme. Y bueno, digamos que para el final feliz de esta historia falta mucho. Falta muchísimo. Bueno, pasemos al cast. La tenemos a Britt Robertson como Lux Cassidy, nuestra adorable y sumamente querible protagonista, por lejos el personaje más maduro de toda la serie. No deja de ser una adolescente de 16 años, pero tiene un nivel de madurez bastante importante. Esta chica guarda más de una sorpresa para sus padres en el camino, lo cual se nivela con las metidas de pata masivas que se mandan aquellos dos, complicándole la vida. Por su parte, Britt Robertson no les va a sonar de nada en particular esta joven actriz rebosa de talento, desempeñando actuaciones sólidas y creíbles a un nivel que asusta. Y si lo quieren comprobar, vean esta serie, o mejor aún, vean la película The Tenth Circle, el décimo círculo, donde interpreta a la protagonista Trixie Stone. Y bueno, le digamos que la temática de la película es jodida, su actuación es muy jodida y le sale muy jodida. O sea, no, esta chica tiene mucho talento y no me sorprendería verla compitiendo en una futura entrega de Oscars de acá a un par de años contra nuestra protegida, ya se me fue el nombre, Dakota Fanning. Contra la protegida, yo no confío tanto en ella. Ha demostrado demasiado. Ha demostrado demasiado. ¿Y cuánto tiene la pendeja? No tiene 16 años todavía. No tiene. No, creo que ya los cumplió este año o el año pasado. O sea, él le habíamos visto de pendeja haciendo cosas. Vos todavía no viste la telaraña de Charlotte. Todavía no viste la telaraña de Charlotte. Pero yo no la quiero tanto. ¿Viste The Secret Life of Bees? Ah, bueno, entonces cuando veas esas dos me vas a dar un poquito más de razón. O sea, dentro de que son las estrellas jóvenes que tenemos ahora, pues si tenemos que nombrar los salames que tenemos ahora, tenemos todos los tarados. No tenemos nadie con talento, son estas dos. Ahí está dos y el hijo de Will Smith, creo, y hasta cierto punto. Sí, en el momento en el que Morgan Freeman diga que ya está muy grande para seguir actuando y quiera seguir con su vida, con sus millones ahí en su isla privada, y nos quedamos, perdemos la mitad del talento de Hollywood. Y sí. Pero bueno. La siguiente en mi lista, y la puse segundo porque esto va a tomar largo, es Jiri Appleby como Kate Cassidy, la cómicamente neurótica coproductora de Morning Madness, una amargada mujer que no cree en el amor, ni el matrimonio, ni todo lo demás. Y bueno, quien lleva una doble vida con su personalidad del programa de radio y su verdadero ser siendo la novia de su compañero de trabajo Ryan, con quien finalmente acepta casarse. Pequeño problema, ambas son la misma persona. No es un personaje, ella está así de dañada posta. Es la misma loca neurótica que ves en el programa, es así igual. Es como si nos encuentras nosotros por la calle, nosotros realmente somos así. Tiemblen si no ven venir. Bueno, sumémosle a esto a la hija que no vio desde que la dio en adopción, y al padre de la misma, al cual no ve desde la secundaria y al cual culpa de todos sus problemas aun si no tiene absolutamente nada que ver. Y tenemos una... tiene la mitad que ver. Tiene el problema de ese, el embarazo adolescente está bien. Pero de acá que se me rompió el auto, es culpa de este hijo de puta. Está lloviendo, es culpa de este bastardo. O sea, constantemente vos ves que es algo psicológico. De una forma u otra el flaco es el culpable para ella. Algo que también tiran en la serie y se ve bastante jodido cuando se lo plantean a la loca. Como les decía, todo esto junto nos da básicamente una maniática peligrosa que no debería ser dejada en libertad. Posta. No, yo no la dejaría en libertad, además que si fuera legal le daría la eutanasia. Bueno, Kate trata por todos los medios posibles de resarcir el daño causado a su hija por haberla dado en adopción, sumado al hecho, que esto se revela más adelante, un poco más adelante, no sé si el final primero o en el segundo capítulo, de que nunca fue adoptada. por una buena familia, por problemas de salud. O sea, la chica estuvo constantemente en un hospital o una sala de operaciones por problemas cardíacos. Por lo tanto, creció, y el tiempo de adopción fácil, que venía a ser cuando no llegas a gatear y usas pañales, básicamente, ese es el tiempo de adopción primordial para toda parejita. Llamémoslo el momento del cachorro. Exacto. O sea, que el cachorro creció y ya nadie lo quiso. Así que así fue como terminó el sistema. Le pasó a Balto, te puede pasar a ti. Por supuesto. Tengo un criadero de gatos, créeme que lo sé muy bien. Se pasó el momento del cachorro y venderlos es un infierno. Bueno, como decía, esta mujer trata de resarcir eso. ¡No! Jamás te daré un peludito a vos. Bueno, como le... Vos seguís buscando motivos para que traiga mi hacha o la materializa sobre tu cráneo. Volviendo a lo que decía, como le decía, por todo este problema la chica nunca fue adoptada. Además está decir que cada vez que Kate trata de hacer algo bueno por Lux, solo empeora la situación y daña todavía más su frágil relación con la chica. Por su lado... Bueno, recién se conocen, es un inicio, el cual ya va de mal en peor, va en picada. La primera impresión es la que cuenta, tomá. Sí, no sabés qué primera impresión que tuvieron, ¿eh? Sí. Bueno, como les decía, por su lado, Shiri Appleby, la actriz que la interpreta, pues, ¿cómo decirlo? Una pésima actriz. La misma es mejor conocida por su papel como Liz Parker en el drama adolescente de ciencia ficción Roswell. Y sí, esta era la camarera a la que le pegaron un tiro y fue salvada de morir por Max Evans. Sí, ya sé quién es. Entonces concluimos que es una pésima actriz. Ahora de ahora sigo explicando por qué. Esperaba que mejorara después de un tiempo, pero... Siempre tenía esa cara de muerto que... No ha mejorado, y las arrugas del paso del tiempo han empeorado esa cara de orto. Se sigue viendo joven, pero se nota un par de arrugas de expresión. Fruncir el ceño de esa manera daña la piel. Y dejando los datos inutilísima de este lado, como les decía, esta es la chica. El papel fue salvado por el extraterrestre y bla bla bla. Ya saben la historia. Esto se pasó en el principio del 2000, finales de los 90. Bueno, la primera temporada, así que no pasa nada. Yo vi toda la serie hasta que terminó. No pasa nada. No recuerdo si tenía final verdadero o no. Esta cosa, sí, tiene final medio pedorro y bíblico, pero sí tiene. No lo me acuerdo, se ve que lo debo estar omitiendo por algún motivo, me habrá parecido increíblemente pedorro. Bueno, como les decía, esta actriz ha reciclado su rol de la chica linda, neurótica, histérica, al borde de un colapso nervioso, tantas veces que da asco. Desde Roswell ha mejorado considerablemente, o sea, es muy jodido no mejorar eso, pero no deja de ser la loca histérica de turno. Literalmente, no deja de serlo en ningún momento y en esta serie se remarca a cuatro manos. Estaba en una loca histérica y a la mierda. ¿Quién es la loca histérica de turno? Esta, bueno. ¿Está laburando? No, obviamente no. Listo. Sí, lo curioso es que tiene un currículum bastante amplio. Desde antes de Roswell tiene un currículum decente. Después de Roswell tiene mucho más currículum todavía. No sé por qué. Francamente no sé por qué. Es como que los franceses amen a Jerry Lewis. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Como les decía, sus exageradas actuaciones resultan poco creíbles en el mejor de los casos, y personalmente siempre me despiertan una furia homicida cada vez que la veo actuar. Esto es en lo personal mío, capaz que a otra gente no le pase, capaz que a otra vez. No es tan mala, si te despierta eso, no es tan mala. Cuando no debe. Bueno. Debe inspirarme empatía o un mínimo de simpatía. ¡Mínimo! ¿Me inspira ganas de matarla todavía más? Me parece que hay un fallo ahí. Bueno, su trabajo al interpretar a Kate Cassidy solo logra que odien al personaje a muerte, casi incondicionalmente. Si bien el personaje tiene sus monumentales metidas de pata, las cuales a veces logra reparar, a veces, contadas veces en realidad, y el resto del tiempo solo empeora. Para contrastar el guión busca constantemente que Kate dé lástima. O sea, me mandé la cagada, metí la pata y ahora estoy sola como un perro y sufro y tengo que darle lástima a alguien. A mí no me la da. O sea, buscan que el espectador se compadezca, pero a mí no me lo causa. Pero acá, gracias a la actriz, esta simple artimaña no funciona. O sea, solo logra que la odien más. Bueno, Jerry Appleby es la única persona del cast de esta serie que yo cambiaría. Y mirá que tengo un par de actores sin experiencia que parecen tablas de papel cortadas. O sea, ahí que con un sonido, con una grabadora atrás que habla por ellos. O sea, te digo que tengo un par de esos. Si no es la Guerra de la Galaxia 1, ¿por qué no tendría que funcionar acá? Buen punto. O sea, yo tengo un par de esos y no los cambio. Porque son recontra inexperientes, tienen poca experiencia y pueden mejorar, nada más que por eso. Bueno, pasémoslos al siguiente. Christopher Polaha, como Nathaniel Bayes Basil, el adolescente que nunca maduró. Es casi otro, este es otro muchacho con síndrome de Peter Pan. Lo cual en sí mismo no es un problema, ya que Bayes, aún con todos sus defectos, de los cuales está bastante consciente, y aún así, si no lo están, están sus amigos, y en especial Kate, para que están siempre listos para remarcárselos. Ah, sí, los amigos son fantásticos. Son como todos los amigos que uno tiene. Estás en el fondo del abismo, ahí, solito, cagándote angustia de tu mala suerte, y llega a partirte el comentario justo que te tira más abajo todavía. Siempre se puede ir más abajo. Sí, sí, pero esto en el... esto firmó los Morlock. bueno, decía... el muchacho realmente es un esfuerzo para figurar, pertenecer y mejorar la vida de Lox, lo que por lo general le sale bien, aunque a veces esto le sale también terriblemente mal. Obviamente es del extremo opuesto de Kate, lo cual genera altísimos momentos de tensión cada vez que ambos se encuentran en la misma habitación, como no podía ser de otra manera para nuestro entretenimiento. O sea, si las peleas que tiene con Ryan les parecen jodidas, las que tienen con Bayes se van al carajo. Como les decía, Bayes está aprendiendo en tiempo récord lo difícil que es cuidar y educar a otra persona, y en especial a una hija de 15 años que nunca supo que existía. Pero el hombre mejora un poco cada día, un poco. Educar, la pendeja se educó sola, ella se la tiene que bancar nada más. Buen punto. Bueno, como les dije, a los golpes, pero mejora el hombre. Bueno, Christopher Polaha, el actor que lo interpreta, es realmente talentoso y carismático. Aunque su carrera no es muy extensa, es fácil de identificar como Jason Matthew, el gerente general del Hotel Gran Waimea. Y este es el personaje que protagonizó la serie North Shore, o Costa Norte. Fíjense, la de los hoteles. De acá salió Ronan de Stargate Atlantis. De esta misma serie salió Ronan. O esta la dio Fox por la época del 2000. Acá se pasó, la dio entera, me parece. Entera, duró una temporada, me parece. O sea, acá no pegó tanto. A mí me gustó. No era mala. No, por eso a mí me gustó. No era mala, pero acá no pegó y en Estados Unidos se ve que tampoco. O sea, la serie era entretenida. Era muy entretenida. Tenía personajes muy copados. Era una serie de temporada del verano. Sí. Verano y listo. A la mierda. Sí, hubiera dado para más porque estaba en una zona tropical. Ahí era verano todo el año. Fue un invierno, pero... Sí, pero ya era, en ese lugar era verano todo el año dado para hacerla. No como verano del 98, mocando un gran fantasma de la Argentina. Sí, que duró hasta el 2003. Ah, es buenísimo. Eso fue buenísimo. Increíblemente patético, pero dejemos de boca malas series. Malas novelas, mejor dicho. Bueno, también se lo conoce como... Iban en el final de la serie, iban todos en el mismo colectivo. Los aplastó algo más grande. El colectivo explotó en una sola llama. Muchos años después, son casi ángeles. Ay, si no, te digo que si tuviéramos en radio la cantidad de juicio que nos comeríamos. En fin, bueno, como les decía, Christopher Polaha también lo podemos identificar como John F. Kennedy Jr. en la película biográfica America's Prince, Príncipe Americano. Esas películas biográficas pedorras. Yo la vi, esta fue interesante. Te mostraba todo como hasta el último momento donde se volaba en pedazos y desaparecía la avioneta. Sí, pero en el medio vos te pensabas que el flaco era el Capitán América, era buenísimo. Sí, estaba recopado eso. El tipo si lo ponías al lado de Cristo, a Cristo no le hablaba porque el otro resplandecía mucho. En fin. El siguiente en mi lista es Kerr Smith, como Ryan Thomas, el pobre infeliz que se enamora de Kate y le propone matrimonio repetidas veces arriesgando su vida hasta que esta acepta. Constancia. Sí, sí. Este es uno de los pocos personajes sensatos de la historia. Y solo digamos que aparte de Lux, es el único que tiene motivos justificados de sobra para encularse con lo que sucede a su alrededor. O sea, el flaco le... El flaco... No tiene nada que ver con esto. La está comiendo por rebote. Sí, sí, pero hay momentos donde se ve su lado malvado, porque ya no aguanta más y está bien, flaco. No lo tienen que tomar como el villano de la historia. El flaco no es el villano de la historia. Él estaba perfecto hasta que le cayó esta familia extra de la novia, que no debería haber caído nunca. O sea, el flaco está todo bien. Hay momentos donde realmente va a aparecer un villano, pero... No es el caso, es simplemente que la situación lo hace ver mal. Y no es que estaba buscando hacer daño, es que simplemente pasó. El flaco no. Ya van a ver la serie y van a descubrirlo. Bueno, siguiente en mi lista, hay muchos Austins en esta serie. Tenemos a Austin Basis. Austin Power. Mira, no faltaría más. A Austin Power no faltaría, seguro. Como lo tenemos, bueno, Austin Basis como Matt. En la secundaria fue el típico nerd gordo de lentes. Hoy, bueno, sigue siendo el típico nerd gordo de lentes. Pero además es profesor de matemáticas de la misma escuela a la que asistía junto a Kate y Bates. Uy, qué lindo para tratar con tu trauma. Sí. Vamos a revivirlo todos los putos días de tu vida. La verdad. Bueno, Matt aún sigue teniendo sentimientos por Kate, pero es incapaz de hacer algo al respecto por ahora. Por ahora, no prometo nada después. Siguiendo en mi lista hay otro Austin, Reggie Austin, como Jamie. ¿Quién se ocupa del bar junto a Bates? Al igual que Matt, este muchacho da otra perspectiva a Bates sobre sus problemas, tanto laborales, existenciales, amorosos y, por supuesto, sobre cómo criar a Lux. O sea, no tengo la más puta idea y encima me vienen a dar consejos dos locos que salían de fiesta conmigo. ¿En qué quedamos? Bueno, la que sigue en la lista es Lucia Walters como Fern, la trabajadora social. No pude confirmar si era la del primer capítulo o la que toma el caso durante el resto de la serie. La del primer capítulo es una rubia intrascendente y la del resto es una afroamericana bastante jodida. Me la voy a venir. Siguiendo en la lista tenemos a Xenia Solo. Probablemente sea una antepasada de Han Solo. Está interpretando a Taya, la mejor amiga de Lux, quien para sorpresa de nadie proviene de un hogar destruido. Su madre era una adicta, quien se pasó la mayor parte de su infancia drogada, descuidándola hasta que Servicios Sociales intervino. Además está decir que a la madre no le tiene mucho amor, que digamos. Siguiendo con la lista lo tenemos a Rafi Gabron como Buck, insecto. El novio motoquero rapado tatuado de Lux. Y no digo de Lux de lujo, sino el novio de Lux, la chica. El muchacho es propietario de una hermosa... El novio que meco. Bueno, el muchacho es propietario de una hermosa moto clásica cortesía de... Bueno, fue lo único que su abusador padre le dejó antes de morir. Otro muchacho que pasó su vida yendo de un orfanato y hogar de adopción a otro. El pobre tiene problemas, obviamente, y lo único bueno en su vida es Lux. Veamos cómo logra barajar para mantener la cosa estable. Bueno. Papá nuevo, mamá nuevo, este es mi novio motoquero. Con un tatuaje de telaraña en el cuello. Olvidaste ese detalle. Es de las arañas negras. Bueno, el siguiente en mi lista es otro Austin. Austin Butler. ¿Qué onda? ¿Contratar a toda una familia de Amish para hacer esto aquí? No, hay dos que se llaman Austin y hay otro que tiene apellido Austin, así que andás a ver. Un clan Amish y le dijeron, les podemos dar electricidad. Y mira, por lo tabla que actúa, yo diría que sí. Conocerán la magia de la radio. Oh. Bueno, Austin Butler interpreta a Jones, el quarterback rubio, carilindo de la escuela en la que Kate mete a la fuerza a Lux, otra de las cagadas de Kate. La misma escuela a la que asistió con Bates y Matt. Bueno, Jones es básicamente Jones, nada más. Y podría haber sido tranquilamente Jones el robot, porque es casi igual como actúa. Tipo, no necesito saber nada, necesito correr rápido. Sí, no lo voy a negar. Forrest Gump se graduó con honores, ponete la fila. Fuera de guerra, campeón mundial de ping-pong. Se graduó con honores de la universidad, de una de las más jodidas. Sí. Y también dio el ejemplo levantando el cuaderno que se le cayó a una primera estudiante afroamericana de una universidad. Sí. Y su historia de tantos sentidos. Qué buena que estuvo esa película. Sigo odiando a Jenny. De una manera tan importante la sigo odiando a Jenny. Dejemos los odios de Forrest Gump para otro momento. Aguante Forrest. Run, Forrest, run. Volviendo al cast, la tenemos a Alexandra Breckenridge como Abby Cassidy, la loca hermana menor de Kate. Abby estaba perdidamente enamorada de Bates durante la secundaria. Agreguemos más leña al fuego, ya que estábamos. El enterarse que el padre de su nueva sobrina es justamente su amor no correspondido, digamos que no le cayó bien, pero la chica se adapta rápidamente. Y tira unos palazos impresionantes en el camino. Datos extras. Life Unexpected pasó por muchos nombres hasta su estreno en TV. Originalmente Light Years, Años Luz, rechazado porque sonaba muy sci-fi el título. Luego pasó a llamarse Lux en honor a la protagonista. En un momento se llamó La Concha de su Madre, pero no le gustó a la crítica. No está tan lejos de uno de los nombres que tuvo. De ahí pasamos por primera vez a Life Unexpected, lo cual pasó a llamarse Parental Discretion Advised. O sea, se aconseja discreción paternal. Suena como algo que se pasaría los sábados a la mañana para un público de 13 a 16. Sí, o el mensajito que te tira de Filson cada vez que va a pasar una película porno. Es algo como lo que pasa en Nick at Night, una cosa vieja. Sí, básicamente. Bueno, para volver a llamarse Life Unexpected, pero con la X en mayúscula del título, para así quedaría todas las letras mayúsculas, deletrearían la palabra Lux, o sea, el nombre de la persona. Bueno, como les dije, escrito diferente para resaltar ese nombre. Y finalmente volvió a Life Unexpected, sin resaltar la X, como estaba antes. Tanto lío al pedo, que gente mediocre. Es el sistema del botón verde, botón rojo. 50 boludos apretando qué le gusta, qué no le gusta. Sí, probablemente. Bueno, la crítica ha sido bastante dividida al respecto de la serie, aunque la mayoría favorable. La misma ha sido comparada con las populares series de TV Gilmore Girls, Everwood y la película Juno, o la joven vida de Juno, como acá la conocimos. No me gustó una mierda. Es buena película, pero no me gustó una mierda. A mí Juno me gustó mucho, pero por simplemente ¡oh, qué loco! ¡Estás embarazada! Vos estás hijo de puta, le voy a pegar un derechazo en el pene. Una de las frases que más rescato de la película. Era muy... Mirá qué pasa. A mí me gustó por el quilombo nada más. Y también le tengo ganas a Juno, pero eso es otro tema. Volviendo a lo que decía... bueno. O sea... acá, en toda esta comparación crítica, difiero bastante con esta gente, ya que Life Unexpected lo único que comparte con esas series y películas es que es un drama familiar. O sea, pero no es lo mismo Everwood que Gilmore Girls que en Juno. O sea, ahí podés rescatar un mínimo elemento de cada uno. O sea, y tenés la mayoría de la gente que trabajó en ambas series está ahí metida. Los Soprano no son padres de familia. Exacto. La categoría es la misma, pero no son lo mismo. Bueno, Family Guy tampoco es lo mismo, ya que estamos. Los Simpsons no es lo mismo. La familia Ingalls no es lo mismo. Pero o sea, esto sería Little House on the Prayer, la casita de la pradera. ¿Qué otra más? Alf, bueno, Alf es la comedia. Robinson. Tenemos tanto para elegir. El Séptimo Cielo. ¿Cómo era? La Dinastía. Hay tanta para decir. La nueva de Stargate. Bueno, volviendo a donde estábamos, como decía, yo difiero bastante en esto. O sea, es un drama familiar, nada más. Las temáticas de la serie y las construcciones de los personajes son completamente opuestas en todos los casos, en especial con Everwood. Que a Everwood, a mí en particular, me resultó increíblemente aburrida. No mala, solo aburrida. Me he dormido viendo capítulos de Everwood. O sea, literalmente, me he quedado dormido viendo eso. O sea, a mí la historia no me llamó desde el inicio. Habré visto la primera temporada completa y pedazos de la segunda. O sea, y hasta ahí. Sigue siendo así, genial. El pibe es un idiota. Le falta ¿cuál es esta palabra? Huevos. Es una buena sí, huevos. Básicamente huevos. Iba a decir iniciativa, pero sí, huevos es lo mismo. Le faltan huevos en la mayor parte de la serie. El padre del pibe siempre me cayó bien. No hay forma que te caiga mal. La hermana es una ídola. La pareja interracial del pueblo que arma un quilombo importantísimo por de quién son los familiares de cada uno, buenísimo. O sea, pero la serie me ha resultado aburrida. O sea, su temática me ha resultado aburrida. En general, toda la historia me ha resultado aburrida de verbo. Pero bueno, eso soy yo. Esto es un fallo mío como persona, ¿no? Esto no me sirve a mí. No soy esa clase de persona para ver Everwood. Bueno, pasemos finalmente al veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los recarajos. Y no hay un plus que valga porque va más allá del plus esta serie. Realmente un drama profundo con una historia fresca y original. Que se caga en todos los estereotipos que tienen de drama familiar, habido y por haber. Literalmente se caga en todo. Pasando a la crítica técnica. La producción está al nivel estándar que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Locaciones, música, dirección, ambientación, realmente de primer nivel. No hay queja. Ya en esto no se puede uno ponerse a detallar estos malos, a no ser que la serie sea un completo bodrio. O sea, si tiene una buena producción es al pedo. Todo esto se da porque está bien. Y si hay algo que está mal es porque es que ese momento lo reemplazó el muchacho que se ocupa de poner la luz en un ángulo y dijo, bueno, no está el director, puedo dirigir yo, dale, pibe. Eso es la única cagada que puedo haber. Acá no pasa, por suerte. Por el tema de la música, tengo algo para agregar, si es que lo encuentro. ¿Dónde está el pen? El pen está conectado, ¿dónde está la carpeta del pen? En el apartado de la música, el tema de apertura es perfecto. O sea, es realmente perfecto con la serie. Es más, creo que hicieron la serie en base a este tema. A ver, repetilo. No sería la primera vez, digo. Están por sacar la serie de Black Rock Shooter, la serie de anime. Vamos todavía. Es más, hoy Figma sacó el muñeco de Black Rock Shooter, la Miku con el ojo en llama. Que está buenísima, y encima de Figma, así que es mejor todavía. Copado. Bueno, ahora sí encontré el tema. El tema se llama Beautiful Tree, de la cantante. Bueno, no me acuerdo qué género cantaba esta mujer, pero digamos que es un género. Country no. Tiene una pizca de country, pero no es country. Digamos cantante pop. Cantautor. Digamos cantautor, que está tan de moda decir cantautor. Falta de un término mejor, folk. La cantante de folk, Rain Perry. Real perra. Rain, de lluvia. Perry, la lluvia. Así que, bueno, la cantante Rain Perry. Y bueno, el tema lo van a escuchar al final del informe, porque traje el pedacito de video para que se haga. Bueno, se haga lo que se tenga que hacer. Y usted volvió a saltar mágicamente. Bueno, eso fue en cuanto a la música, dejando la parte de técnica. Pasemos a las actuaciones, que son impresionantes, en especial las de Britt Robertson, quien realmente logra venderte un personaje complejo y agradable. No como Jerry Appleby, quien solo logra generar odio desmedido cada vez que entra en escena, y no es la idea. O sea, sería todo perfecto si es que esa fuera la idea, pero no es el caso. Otro que no resulta tan convincente es el actor que interpreta a Jones, el quarterback, quien parece más un maniquí que habla que un adolescente. Ya vos dijiste huevos, es perfecta, es el sinónimo de coso, de iniciativa. Le falta huevos por completo al muchacho. Lo tienen que guiar para que tenga iniciativa en algo. Bueno, pero en este caso, le pegaron un tackle muy fuerte y quedó así. No sabés, probable. Bueno, como dije, en el caso de John se puede mejorar la cosa. Es re contra newbie el actor, se puede mejorar. Bueno, los personajes y el guión son un tema aparte. A la historia se la ha criticado de quemar rápidamente su argumento en lugar de explotarlo. La verdad, están equivocados. Esto es uno de los puntos más fuertes de esta serie. El desarrollo de la historia va a un ritmo por demás de acelerado, en lugar de estancarse en una situación o parte de la historia durante una temporada, como lo haría cualquier otra serie dramática, en especial una soap opera o novela televisiva, como acá le decimos novela directamente. Un ejemplo simple pero concreto de esto sería el primer capítulo. Todo lo que sucede desde que vemos a Lux por primera vez hasta el final del capítulo, donde efectivamente es dejada al cuidado de sus padres biológicos, es el argumento de un solo capítulo. En cambio, en cualquier otra serie, ese sería el argumento completo de la primera temporada. Ahí teníamos el final de temporada. Y sí, la jueza te dio le dio la custodia a tus viejos. No es lo que querías, pero vas a tener a tus viejos. ¡Qué motivo! El final de la temporada sería el video con los leones. Sí, sí, es el video con los leones, capaz. Bueno, como dije, la historia avanza a paso agigantado y muy rápidamente, lo cual afecta de una manera muy interesante el desarrollo de personajes, el cual no avanza al igual que la serie. Esto podría resultar chocante, pero no lo es. Todo lo contrario, resulta aún más realista. Los personajes solo se adaptan a la situación y a cómo va cambiando el mundo que los rodea. Esto es muy jodido, pero no es la guerra. No vemos un crecimiento día con día. No, no, ellos no maduran de golpe. Estos cambios son súbitos y sin advertencia. No les da tiempo a madurar en base a ellos, solo a aceptarlos y adaptarse, en el mejor de los casos. Al igual que la vida, todo puede cambiar de golpe en un segundo. No por eso vos vas a lograr cambiar en ese mismo segundo. Te puedes adaptar, como mucho puedes aceptarlo si tienes la madurez, o si no te queda otra, lo tenés que aceptar. Pero que tu personalidad cambie o madures realmente va a tomar algo más de tiempo. O sea, como diría cierto anime, puede ocurrir, puede aparecer el Eva 01 y romper todo, puede suceder la guerra Ishval. ¿Quién sabe qué ocurrirá mañana? O sea, sí, sí, no, no se sabe. Bueno, dicho esto, Life Unexpected es una excelente serie dramática, muy recomendable. Tanto para si les gusta el género o quieren ver una serie nueva y original para variar. Los capítulos se pueden conseguir en la web de ZTV y los subtítulos en SubtiveX, como siempre. Aunque si no les interesa esperar, la misma, y si no les importa tampoco, la misma va a estrenarse el lunes 12 de abril próximo por el canal LIP, el cual no tiene nada que ver, como dije antes, con el canal chileno. Ese creo que se lo tragó el terremoto o el tsunami. Este es en realidad la nueva cara del canal People and Arts, por el cual se pasarán varios otros programas, algunos que ya estaban pasando, y series como Mercy, la cual veré cuando puedo reseñar porque los capítulos los tengo y todavía no los vi, The Tudors, Project Runway, Parenthood, Judging Amy, un clásico, So You Think You Can Dance, y la nefasta Dawson's Creek. Qué porquería de drama adolescente que fue esa serie. O sea, lo más gracioso era la última temporada donde Dawson ni siquiera estaba. Era buenísimo. Pasaban 10 capítulos seguidos y... Che, ¿te acordás de Dawson? Ah, sí, sí. ¿Qué estará haciendo? Mostraban 5 minutos del loco en la ciudad haciendo algo a 3000 kilómetros de distancia del pueblo. Son como los cómics del Capitán América, cuando el Capitán América estaba muerto. Que pasó una tirada que en el Capitán América no salió como en 5 o 6, 5 o 6 números. Sí, eso fue terrible. Si lo hubieran compilado en TP, hacen el TP el Capitán América y el Capitán América no está. Es como el perro andaluz ahí de toda la película, pero un perro y un andaluz. Sí, ese le va a hacer. Bueno, como les dije, la pueden bajar, que ya va a estar terminando para cuando se estrene esta. Si es que en el 12 me parece que ya termina. Yo ya tengo el capítulo 10 en mi casa. Se subió esta semana, así que en las próximas 2 o 3 semanas se va a terminar la serie. Lo bueno está bien, esperaron a que se termine. Bueno, no esperaron tanto, pero... Creo que se echaron la bola. Sí, sí, no, no pasó como otras series que no llegamos al 6º capítulo y ya está. O literalmente como en Vi, que hicimos 4 capítulos, hicimos una pausa de 6 meses más o menos y ya lo estamos estrenando en Latinoamérica. Tenemos un arco argumental, estamos agarrados de las patas, de las pinzas te agarra esa serie. Sí, sí, buenísimo, pero se agarra muy bien. Bueno, y eso es todo. Y han tenido un informe de cerca de una hora neto. Pyro va a reducir a 45 minutos, espero. Espero. No creo que pase. Pero bueno, los dejamos con el tema que se llama Beautiful Tree. If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by. are broken, it's the family tree. Bent or broken, it's the family tree. Each branch a part of a part of me. This is my tree, and it's a beautiful tree. Dwarf or giant, and it's a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. Strong or fragile, it's a family tree. Strong or fragile, it's a family. And it's a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. What a beautiful tree. Otra vez en persona se cae Guayoy en la sección de noticias. A los pies del sagrado gorro del zorro. Bueno, no tiene pies. Primero de todo, siendo las 8 horas con 41 minutos 56 segundos, damos inicio a la sección de noticias de esta semana, donde hay unas buenas, no tan buenas, hay unas que no importan. Sí, hay una malísima. No, descartar no tanto, pero que entre todo destacan, entre otras cosas. Más o menos. Pero bueno, vamos a iniciar nuestros top 5 de palabras con la palabra rape, del inglés de violación. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente van a violar nuevamente a lo que nosotros consideramos, una afición o un hobby. Y más que nada porque un reciente anuncio publicado en el sitio de web de Hollywood Reporter ha revelado que Warner Bros. Tiene intenciones de adquirir los derechos para una adaptación cinematográfica de Bleach, la exitosa obra del mangaka Tite Kubo. Aunque podemos... ¿Es un segador hecho carne y hueso? ¿Qué actor te imaginas con eso? Hay un actor para Ichigo. Déjame pensar. Necesitamos a cosa. Necesitamos a al excelentísimo señor Samuel L. Jackson. En su caso puede ser cacho de pintura. Samuel está en todo. Lo pintamos de blanco y ya está. ¿Dónde era que decían? Me parece que sí, en el programa de Leviathan dice: necesitamos a un presidente carismático y negro, tráemelo a Morgan Freeman. Necesitamos un negro que quiera salir en cualquier cosa, llamame Samuel L. Jackson. Todo. Bueno, aunque por el momento se trata de un proceso de negociación. Que se quede en eso. Dicha compañía ya cuenta con el apoyo de Viz Media, Callahan Filmworks y el director Peter Segal, quien se encargó de dirigir, entre otras... que se encargó de dirigir las películas de The Longest Yard, 31st Date y la remake de 2008 de Get Smart con la gente 86. Para que... estuvo bueno, su carrera está bien, pero la va a embarrar con esto. Por el momento está como productor, no sabemos si va, al final va a terminar por dirigir la película. Yo lo vi en Wikipedia, cuando lo busqué al tipo, ya tiraban, decía Bleach 2012. Yo digo, ¿quién va a ser la minita de Rukia? ¿Quién puede ser? Y Rukia... Está... que fuese también como Samuel Jackson. Necesita cosas, no necesita mucho. ¿Se imagina, viste la minita esa de Misión Imposible? Que es media mulata. Es media. También. Negra. Rukia no es negra. Y bueno, sí. Bueno, sí, aunque en un giro de la historia estúpido. Mira, como Yuruichi. Hay que ver. No. Yuruichi tiene. Como es. Como tiene artes chinas, entonces necesitamos a Liu Xiliu. La única china que Hollywood reconoce como china. Imitamos el hecho de que es negra, al igual que imitamos que Goku era inocente. Jugando un stripper, y lo mejor que hace. No, ya está ruca la vieja. ¿Quién va a ser Matsumoto? ¿Quién va a ser Matsumoto, Pyro? Queremos boobies. Voy a pensar, Paris Hilton. tiene que tomarse una chocolatada para eso. Va. Volvemos con esto. Por si no fuera suficiente, y como ya es sabido, Warner Brothers ya se ha hecho con los derechos de otros manga animes reconocidos mundialmente, entre ellos Ninja Scroll, Death Note y Akira. Lamentablemente Akira al final se termina por suspender. Ninja Scroll es del 2008. Desde finales del 2000, desde el 2009, desde principios del 2009 que la tenían. No dijeron nada, no dijeron nada. Nada más dijeron que le habían adquirido los derechos. Para mí, que el presidente es medio taco y los está adquiriendo él para que no le hagan a las películas. El loco está en una cruzada espiritual para comprar las cosas para que nadie las haga. Espero. Igual era de Fox Dragon Ball, ¿o no? Sí, era de Fox. Bah, quizá que no quiere. Sí, tal vez podría fundamentarlo, sí, pero habría que ver. Habría que... El Piccolo y la Bulma, los más fieles. Ahora que se viene Dragon Ball 2, donde la historia de Piccolo realmente se va a desarrollar. Yo te digo, cuando estás con dinero baila el perro. Actualmente el manga de Bleach cuenta con 43 tomos recopilatorios en Japón. Sin dar todavía señal de que va a finalizar, aunque a pesar ya ¿Cuánto lleva el ARP? El ARP no lo tiene Ibrea. Ibrea lleva 5 volúmenes, el 5 está por salir. Y bueno, como te decía, de Japón. De hecho ya está Ichigo peleando con Aizen. Lo único que vi es que se estaban dando. Y ya Ichigo le hizo un rasguñito feo nada más. Nada del otro mundo. Pero... Bankai. Bueno, vamos con nuestra siguiente palabra, que es... ¡Metal! ¡Metal! Y lamentablemente ya se va a acabar, porque el próximo 23 de abril... Kiminori... Wakatsuki... dará por finalizada las desventuras del joven Soichi Negishi, o mejor conocido como Johannes Krause II, y de la famada banda DMC. De este modo, el último capítulo del manga de Detroit Metal City se publicará en las páginas del décimo número de la Young Animal, alcanzando a recopilar unos 10 tomos en total. Qué bueno que debe estar eso, boludo. El manga debe estar buenísimo. Me tenés que conseguir el CD de Detroit Metal City, se lo voy a recoger a un amigo que es bien punk, así de... punk y toca rock, creo. Bien, todo resultó como yo decía. Qué bueno. Otra generación va a decir, mira, Elche tenía razón. Bueno, esa era la palabra Ronald, exacto. Y le pegaste. La empresa distribuidora, perdón, antes de empezar esto, cabe decir que Viz Media No solo fue la empresa bastarda que vendió los derechos, que vende los derechos en Estados Unidos para el manga, sino que también es la que vendió los derechos de distribución en el anime en Latinoamérica. Por eso al final de los capítulos que pasan en Animax, tan feo, con tan feo doblaje que tienen, aparece el loguito de Viz Media. Bueno, volviendo al tema, y viene relacionado. La empresa distribuidora de manga y anime, Viz Media, ha llegado a un acuerdo con McDonald's para llevar a cabo una campaña de marketing de una de las franquicias más rentables en Japón. Y Kojo Anime se transmite actualmente en el canal de cable CN, o Cartoon Network. My Melody. Hubiera deseado que hubiera sido Negai My Melody, pero no. Tiene más historia Negai My Melody. Yo me quemé toda una temporada, tiene más historia. De esta manera, McDonald's, la cadena de comida rápida, ofrecerá figuras de Naruto junto a la Happy Meal, o mejor conocida como la cajita feliz. La cajita feliz. Voy a hacer la... Voy a ver que estaría para inventar la ñopi. La japa... La japa ñopi. ¿Cómo es la japa ñopi? ¿Así? ¿O así? Happy Box. Ñapi Box. Lástima que ya no. Los ñapi ya... Van a ver si vuelven, pero... Quizá no. Según dicen, no vuelven, pero... Quizá alguien tenga esperanza. Bueno, estas fueron las declaraciones del vicepresidente de ventas de Viz Media, Gonzalo Ferreira, respecto a la campaña. Estamos muy entusiasmados de presentar a Naruto con la marca Cajita Feliz, considerando a las nuevas generaciones de clientes de McDonald's. Las Cajita Feliz son distribuidas por millones alrededor del mundo. Y entonces se decidió poner en marcha una campaña de este tipo en la vida de muchas familias, significando mucho para la franquicia de Naruto. Su popularidad ha sido un boom en Latinoamérica, donde es visto en más de 16 territorios. Y en... Y, no se ve mal. Y Viz Media... Y en Viz Media estamos seguros que los clientes de McDonald's las estarán esperando. Por cierto... Sí, con ansia. La popularidad de Naruto en Latinoamérica se debe a que... A... Animax ya es una porquería. Y B... Que tiene la voz de Ben 10. Sí. Lamentablemente. Bueno, los países en los que tendrá vigencia esta promoción son México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sí, es lo peor. También es la voz de... De Neruchi Lamperuchi. La voz inglesa. Sí. Qué triste, qué malo, boludo. Aunque recién en abril llegará a otros países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así que ya saben. Ya sí. Pueden comprar su felicidad en cajita. Ya pueden comprar su edición limitada de Naruto en versión bastante feos, parecido, bastante feo a las figuras. Lo único que zafa es Gaara, porque era Gaara nomás. Y Lee, que son los que menos forma tienen. Sí, es más fácil de hacer, sin cara, así, sin expresiones. En cambio, Naruto es una cosa entre... Además de recordar esos viejos juguetes de los... No me salen ahora, pero no tienen cara prácticamente. Es de un tipo enojado, ¿sí? Que le metieron una bandana nomás. Pero bueno. Vamos con la segunda palabra, que es Bizarret. De bizarro. El manga shonen que comenzó Hirohiko Araki allá por los años 1986, JoJo Bizarre Adventure, llegará no a los 100 capítulos, sino a los 100 tomos recopilatorios. Lo que hay que tener para sacar 100 tomos recopilatorios. Es muy viejo, viene de hace mucho tiempo esto. Sí, le gana, creo que le gana a One Piece. Las pocas cosas que le ganan a One Piece. Conan. A la próxima. No quiero ser malo, pero próxima semana Larva anuncia que va a sacar JoJo Bizarre Adventure. No, qué sería muy feo. Porque realmente ya con Inuyasha vamos a estar 10 años. Pero bueno, vos decís vamos a estar 10 años porque yo todavía no he visto el 2. Ya salió el 2. Ah, ya salió el 2. El que está atrasado es el 3. Ah, buenísimo. Bueno, Y de este modo dibujás para el ojete. A mí yo regalé el primer tomo de unidad a un amigo. Y la Ultra Jump, donde actualmente se publican sus capítulos, lanzará un fascículo titulado 100.5 junto al cuarto número de la revista. Este contendrá ilustraciones del manga creadas por otros afamados mangakas como Oh Great, mangaka de Tensho Tenge, y de Argyar también. Takei, también que mangaka de Shaman King, Yukito Kishiro, Gun Last Order, y por último, entre otros, para solo para mencionar, está el mangaka de Bastard, que es Hiroyuki Higawara. Qué buena cosa, qué buena Bastard, boludo, lo tengo que bajar de nuevo. ¿El anime? Sí, los ojos de Bastard. Uy, viejísimos, man. Viejísimo. Tendría que verlos. Estaba bárbaro, boludo. Tiraba el... ¿Cómo era? No me puedo acordar cómo era el poder máximo del loco. Era algo como... No me puedo acordar. Pero también tenía poderes así mágicos, onda ¡Metálica! Nuestra primera palabra es profundidad. No por otras cosas, sino más que nada relacionado al espacio entre objetos. En el que ocupa uno. Para solo no se cae el espacio que está entre un cachete y el de al lado. El 3D está de moda en Japón. Los editores de allá lo saben y la gente de la Champion Read ha apostado por esto, y gracias a esto también desean que Seiko no Quanser, por el cual le han propuesto ofrecer a sus lectores un regalo con el ejemplar número 5 que saldrá a la venta el próximo 19 de abril. Quiero aclarar de esa serie. La dejé de ver. Porque no puede tener censura tan estúpida. Cuando consiga la versión en DVD, sí la voy a ver. Pero no puedo ver una serie que tiene una censura tan altamente estúpida. Como venía diciendo, es porque es estrellota, es demasiado pyro. No es como... Es como Kodomo no Shinkan que te pasaban al oso. Fumando. Sí, pero después lo sacaron al oso y no... Me gustaba más con el oso. Bueno, exacto, es exacto. Bueno, como venía diciendo... No puede más que el pedo ver. Como ya decía, en el próximo 19 de abril, sino este regalo se trata de un calendario en tres dimensiones que permite disfrutar de la voluptuosidad de sus personajes femeninos, apreciando su volumen en todo esplendor. La cagada que no va a servir si lo subís a internet. Y si la querés chupar, medio que no puede. Seiko no Quanser empezó a publicarse en 2006 y es la obra de Hiroyuki Hoshino y Kenetsu Sato, por la editorial Akita Shoten. Y como ya decía, tenía un contenido estrellota bastante. Que a mí me copa. Tiene un problema psicológico importante con su madre. No tiene nada que ver. ¿No? No, eso es incest, Pyro. Y eso no da mucho, pero. No, los escritores, digo. No, yo diría que tenía un problema porque no los amamantaron, nada más. Pero está muy buena esa definición. Entre otras noticias, vamos a tirarle, por ejemplo, que no son locas, porque no había tantas locas, había unas medias feas, pero... Va. Está la de Lucky Racer, pero este no la tiene, así, ¿no da? Es película live action, no me interesan mucho las películas live action japonesas. Pero de Lucky Star. No es de Lucky Star. El spin-off de Lucky Star. Mentira, ni siquiera. solo aparecen a sellos. Bueno, ya está, con eso me alcanza. ¿Qué? Para. ¿Cómo se llama esto? Que en una serie trabaja Nana Mizuki no significa que sea una Nanoha. No, o sí. Pero a mí me gusta Nana Mizuki. Bueno, aparte, que... Nanoha no es Nana Mizuki. Y bueno, Lucky Star no son sus sellos. No, pero digo, Nanoha no es Nana Mizuki. Nana Mizuki es Fate Starosa. No, me refiero a la serie, no al personaje. En este momento, Skewer Blossom. Las ovas de Black Lagoon se estrenarán en julio. serie, como se comentó a mediados del año pasado, ya habíamos dicho, Black Lagoon regresará al anime para su tercera temporada, y esta vez en formato de OVA. La web de la revista Sunday GX de Shogakukan ha anunciado que será una serie de 5 OVAs y que adaptará el arco argumental sobre Roberta, el baile de la muerte. Es la sirvienta esa que estuvieron... tuvieron esa persecución durante casi 4 capítulos de la primera temporada. Que la mina era re loca y era re jodida. Pero pasarlo por 4 capítulos a mí me excedió. Que se desarrolla del capítulo 33 del manga entre los volúmenes 6 y 9. Imagínate lo que 2 tomos enteros. Dedicados a la loca de mierda. Las obras son producidas por el estudio Madhouse y dirigidas por Sanao Takiguchi, que también se encargó de las 2 temporadas de anime. Y van a los DVDs con la versión Blu-ray con las obras van a salir el próximo 17 de julio. Vamos a hablar un poco de Ibrea ahora, porque como ya sabrán, estamos en crisis mundial. Ya dijimos la semana pasada, más que nada respecto al manga. Y para la gente de Argentina, sepan que Ibrea, en la diferencia de España, que en España se han cancelado algunas de sus series o de sus publicaciones, acá no se pretende cancelar, sino que se pretende abaratar costos quitando las cubiertas de algunos tomos, entre ellos los de Iggy Tausen. Sobrecubiertas. Entonces eran las de Iggy Tausen, las de Vagabond, las de Change 1-2-3, las de Neo Genesis Evangelion, de Iron Maiden, Second. ¿No estaban atrasadas con Change? Creo que estaba parada Change. Eso, parece que está parado Change. Que serán las reediciones. También The War of Naru, porque también sigue paralizada. Sí, The War of Naru está colgada hace 4 años. Baron Gong Battle, entre otras. Pero eso fueron las únicas medidas que por ahora se están tomando. Así que habrá que ver cómo va el tema de la crisis. Y otra noticia que quedó media rara, que es Danny Cho incursiona en el anime. Ya todos conocemos a Danny Cho. Fue una de las primeras noticias de la primera temporada. Además de que yo te había dicho que trabajaba en Windows Live, y también en un tiempo era administrador principal de Amazon Japón. Así era bastante importante. Me afana las figuras que yo no puedo comprar, se las compra él y no las veo más. Él puede comprar lo que quiera. Una vuelta lo vi haciendo, agarrando, armando model kit, pero se veía destruidísimo. Estaba así con barra, está todo despeinado, así con el cabello largo. Está destruidísimo. Eso es una maqueta al día. ¡Una! Y además es el Stormtrooper más conocido de internet. Aunque también fue ascendido a Dark Vader. Y que había dejado de trabajar y había armado de la compañía Mirai Inc. Junto a un español que no me acuerdo cómo se llama, que también tiene un blog que se llama Kirai, que sortea televisores de plasma. Y así, porque quieren las empresas nomás. Sí, el loco armó la GXT. Y después la tiró abajo y armó la MXO. El blog, si mal recuerdo, se llamaba Kirai, un geek en Japón. Pero está bastante bueno el blog. Ahí va, pasando a la noticia. Este famoso otaku británico que reside en Tokio, hijo del diseñador Jimmy Cho, y quien es residente, es en una reciente entrada de su blog, reveló la existencia de un estudio independiente de anime bajo el nombre Mirai Fusion. Y que por el momento el propio Danny Cho ha revelado que el estudio está trabajando en 2 proyectos. Uno de ellos cuenta con la participación de Mirai, la sería la mascota de la web. Y finalmente prometió que pronto se va a ver un PV sobre el proyecto del anime que están haciendo. Y bueno, el resto de noticias van a estar en www.personasque.blogspot.com. y la página sigue colgada. Maldita gente, maldita gente de dominio.com. Si quieren preguntar por nuestra página colgada, pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com o dejarnos un mensaje en personasekai.com o en el tag board del blog. Ay, un comentario. Y me olvidé decir en las actualizaciones del podcast que está el nuevo programa de Baratijas, el cual dura media hora porque estaba Iván solo, no lo ayudó nadie y terminó tempranito. Tiró así un casi contundente spoiler de cómo termina Railgun y listo. Y después de un par de noticias, Railgun. Tuaru Kagura 1 Railgun. Bueno, vamos con un tema si Don Operador nos deja. ¡Oh, Don Operador! Bah, parece que sí. Parece que no lo están amamantando, así que vamos con el tema. sección de anime en Persona No Se Cae. Guayoy. Sí, sí, está corriendo. Viste que corre. Corre. Me voy a asegurar. Sí, corre. Run. A ver, esta semana en la sección de anime de Persona No Se Cae tengo algo que hace mucho tiempo que no hacía: hablarles de una serie de mierda que tiene que esquivar. De Divergence Eve, nunca. Tenés que hacer informe de esa cosa. No lo vean directamente, no hace falta que lo discutan, lo vean. Son cosas buenas. Nada, sí, para eso me bajaste el opening. Me ve, no bajaste el opening. Vas a ver más tetas que en toda la serie. Fíjate los personajes que están mucho mejor. Para Vina, que creo que tenía 114, por ahí era zarpadísimo. A ver, esta semana la dichosa serie es mejor conocida como Princess Lover. Lo peor es que encima tenía que esperar hasta la segunda temporada para recién verla en ropa interior. Ah, bien. Estaba muerto el personaje. A ver. Bueno, Princess Lover es un Eichi que empezó muy interesante y hasta que parecía que tenía futuro, pero conforme nos acercamos al final nos reveló el secreto y la respuesta fue... no. Pero antes de darle un poco más de bardo, vamos a tirar la data técnica de la serie, que es que esta es una serie de TV estrenada el pasado 6 de julio del 2009 y cuenta con una totalidad de 12 episodios y 18 especiales. Entre el... 12 episodios y ¿cuántos especiales? 18. 18. 18. Entre los cuales podemos encontrar videos locos o picture drama en su mayoría. Picture drama. Especialmente los que son estáticos, pero no te muestran. Bueno, eso es un picture drama, ¿eh? Pero hay algunos que tienen varias imágenes. Hay unos que tienen uno solo de los dos personajes ahí. Si mal no recuerdo, uno de Code Geass. Hay varios. Es la versión de para darte en video lo que no te pongo en un C-drama. Y como es costumbre esto, seguramente en algún momento van a tirar un nuevo frutero o algo que venga en algún DVD, posiblemente el último DVD. A los japoneses les gusta. A ver, la cosa empieza bien. Para hacer un harem realmente empieza bien. Tenemos un joven llamado Tepei Harima que un día perdió a sus padres en una forma muy trágica y contundente. Básicamente los cajaron matando. Después de ese lapso bastante traumático para la vida de un chico en muy corta edad, se quedó al cuidado de una familia, me parece, o comenzó a vivir solo. Realmente no me acuerdo, pasó un tiempo de que viejo. Pero este es un dato que realmente queda sin importancia en la serie, así que lo obviaremos. Hay muchas cosas que quedan sin importancia en la serie. Parte nomás. Es una intro de 5 minutos. La cosa que durante todos esos años el joven estuvo entrenando y buscando al asesino de sus padres para partirlo en 300 millones de pedazos como corresponde. Durante ese tiempo tenemos a un viejo aparentemente millonario que ha estado perdiendo a sus descendientes por causa de terribles accidentes, por lo que recurre a su última esperanza, su nieto Tepei. Sé que es barato, que se ha usado millones de veces, el nieto perdido, y la cosa es que se va a seguir usando, es un giro clásico de la historia, y la historia no es pedorra por esto. Bueno, Tepei no está muy interesado en el tema, le agradece y todo, pero no tiene problemas con su vida actual, y está más interesado en seguir buscando al asesino que en convertirse en el heredero de su abuelo. La forma de convencerlo fue muy sencilla. El viejo le tira que si tiene que buscar venganza, le va a resultar mucho más fácil si tiene plata y contactos. Obviamente. Y el planteamiento tiene sentido, así que acepta. Ya digo, con internet a veces basta. Si la persona es muy pública, perfecto. Bueno, pero él no sabe quién es. A ver, por uno de esos giros destinados de la vida, cuando él estaba yendo a la casa de su abuelo a ser presentado oficialmente en sociedad como el futuro heredero, se cruza con un carruaje, que está siendo atacado por unos borrachos y pelotudos. En este carruaje va Charlotte Heiserink, la y su mayordomo. Ah, sí, y su mayordomo. Sí, y su mayordomo. Tiene nombre y todo, pero realmente no. Que le va metiendo onda a la cosa y se los quiere sacar encima. Pero la cosa es que los tipos van en un auto, son cuatro, y él va en un carruaje. O sea, vos me entendés cómo va. Y el viejo tiene sus buenos 80 millones de años, el viejo. Carruaje que los... Y que los otros sigan su camino. Porque se para el auto y la violan. A ver... Como siendo poseído por el espíritu de la ley y lo correcto, el buen Tepei salta a la defensiva haciendo mierda su moto para ayudar a la dama en desgracia. Y... falta la moto, tiene plata. No, pero él no sabía que tenía tanta plata. Aparte era su moto. Patada va, puteada viene... Y la jode que tenemos a Charlotte, la cual es mega recontra tetuda y está buena, revolcándose con su caballero blanco que vino a rescatarla. Para meterle un poco de jugo tenemos que la princesa no es tan estereotipada en ciertos momentos y tira un par de frases cómicas. O que puede llegar a sorprender, pero solamente tiene esos aires de momentos. Un pelo medio entre rosa y gris. Una especie de platinado. Sí, de esas hay muchas cosas. Muchas sayas. Bueno, después de llegar un poco sucio y golpeado a la casa de su tío, nos enteramos que el tío, aparte de ser mega rico, es el dueño del conglomerado Arina, el cual, si lo ponemos en función de gente, territorio y poder, puede hacerle el aguante a un país sin demasiadas complicaciones. A un país como Estados Unidos. Vean. Algo así como hoy nos presenta, aquí se presenta el representante de Microsoft. Oh. En la fiesta de presentación tenemos a la segunda chica de la serie, la también muy dotada de pecho, Silvia Panhausen. Una persona seria y madura con una muy rescatable habilidad con el estoque. Y la única a la que podemos ver que le hace el aguante a Tepei, porque si no, o sea, Tepei siempre carga una katana y la tiene que usar con alguien. Y si no la usara con ella, la cargaría al pedo a la katana. Es la excusa para que Tepei haga algo con la katana. El personaje tenga una justificación. A ver. Resulta que Silvia también es la prometida oficial de Tepei, pero ellos a este tema le dan poca importancia y nada. Acá tenemos algo que también es un desperdicio. En la familia de Silvia tenemos a su hermanita, la cual solamente llena un espacio que debería ser el fondo, y a su padre, que sufre la muerte de su esposa. Este tema no se desarrolla y también está el pedo. A ver, ese papá lo ve sufrir nomás. Lo ves así como, ay, mi esposa, ella murió porque... sí, seguramente porque era algo político y no sé. Como el papá de Ichigo, que al final se tenía justificado. Para continuar con el itinerario, le asignamos una mansión de las tantas que tiene el abuelo. Obviamente cargada con su grupo personal de mates, la cual el flaco apenas registra. Desperdicio total. Y le asignamos un mate privada, mejor conocida como Yu Fujikura, la que va a terminar teniéndole ganas en algún momento, además de ser la típica que se deja. La vida y obra de Yu es fácil y triste de contar. Ella fue adoptada cuando era chica por el abuelo de Tepei, quien la puso a trabajar como su maid. Y ahora vive... y ahora sirve a su futuro heredero. Ahora vamos a poner en limpio toda esta situación. Si te adoptó el abuelo, eso te convierte en dos cosas. La primera es la heredera legítima del conglomerado Harima. Y más directamente, y la heredera directa a toda la fortuna. O sea, antes que Tepei. Y segundo, es la tía de Tepei. ¿Cuál es la onda? Tía de... Son... Me adoptó todo el, me adoptó el, mi abuelo, son mi tío. Que... Este es mi hicimos legal, pues. Este es mi hicimos legal. Se llama Arima, es un... ¿Toda la familia? La familia Harima. Sí, la familia Arima. A ver... Chido de carecano. Pero mejor que todo, te adoptó para hacerte laburar. Es mejor que pagarle un esclavo y políticamente más correcto. Viejo. Bueno, con todos estos detalles aparentemente escapan de la mente de la pequeña Yu, que es el personaje más sensato e inteligente de toda la serie. Y parece que es el único que no vive en su nube de pedo personal. Y realmente es la única que labura en toda la serie. Que es la única que sabe lo que es laburar en toda la serie. Lo del abuelo fetichista de Mei también lo obviamos. Ni para darle una mención cómica sirvió. A ver, y siguiendo con el itinerario tenemos... Vamos a continuar con el punto de Te cambiamos la vida. No podemos olvidar cambiar a Tepei de su vieja escuela, haciéndole dar la espalda a todos sus amigos y su vida anterior. Cosa que hace sin parpadear. Lo cambiamos a la nueva escuela recontra... Ultra high para reyes, lores y herederos de Microsoft. Donde conoceremos a la cuarta en discordia, Seika Houjin, la tsundere poca teta del grupo. Porque todas, si tenemos un grupo con 70 tetones, tenemos que tener a la tsundere poca teta. Es clásico. Pero antes de que eso se corre la bola de que llegó el heredero de Harima, inmediatamente saltan todos los buitres por todas partes de la escuela a tratar de hacerse amigo del flaco. Quien... sí, a quien antes estos ni registraban, o sea, antes lo miraban feo, pero después se corrieron. Eso lo heredó. ¡Uy, boludo! Mi papá es el presidente de la compañía Churros Express, ¿querés ser mi amigo? bueno, volviendo al tema de Seika, es la única que no salta del grupo, ya que le guarda un rencor a la familia Arima. Y sobre todo al abuelo de Tepei por un tema financiero que hubo entre la empresa Harima y su cadena de ropa. Por este tema, ella odia a Tepei a muerte. Y te lo digo así. Y esto es tan choto como suena. Pues ya... instalado en la escuela y hasta habiendo conocido el final del amigo, tenemos... que Charlotte y Silvia también asisten a la escuela. No podía ser de otra manera. Además, Charlotte es la princesa de un país que queda cerca de Alemania. Ya con esto y el título de la serie ya se imaginarán cómo termina la cosa. Pero vamos a hacernos los boludos por ahora. Finalmente, el itinerario, tenemos que como el flaco es políticamente súper importante, lo vamos a meter al club social de la escuela. Este super club exclusivo tenemos que realizan cosas trascendentes para la humanidad, como aprender a hacer fiestas para gente importante. No, ni siquiera. Ojalá. Ahí por lo menos hacían pizza. Desde este punto todo empieza a irse a la mierda y se pierde la serie totalmente. O sea, desde que nombran club social, dejen de ver la serie. Si la empezaron a ver, dejen de ver la serie. Por el club social acá no mata el hambre. Acá no mata nada el club social. Primero, las pruebas que le pone Seika a Tepei. Ah, todo esto Seika es coso, es la presidenta del club social. Seika le pone a Tepei un par de pruebas para dejarlo entrar. Una sucesión de desperdicio de capítulo uno tras otro que no sirve ni siquiera como excusa, como una excusa para mostrar un poco de Ichi. Después resolvemos el tema de la pelea entre la empresa de Seika y el grupo Harima de forma recontra pedorra. La motivación de Tepei por querer entrar al club social. Silvi y Charlotte lo agarraron del brazo y lo llevaron y le dijeron: vos te metes al club social. Esa fue su motivación para querer pasar todas esas pruebas. Sí. Yo le digo, más no me importa, chao. O sea, la 2 tiene mucha teta, sí, yo lo hago, por eso yo lo hago. Necesitas. No necesitas, obviamente, pero. Necesitas al club social para. No, pero. No, te estamos A ver, muy... Bueno, en medio de todo eso, o sea, después tenés que ver cómo resuelven el tema de la pelea milenaria entre la empresa de Seika y lo del Tepey, que no. No. Después de eso somos todos felices y somos todos re amigos y tralalalala. Sí, mamadas. Mamadas. En medio tenemos los intentos de Tepey de tratar de encajar en un mundo intentando no perder su raíz de gente normal, haciendo cosas como llevemos a los ricos en un tren normal a las aguas termales normales, o para mejor en lugar de normales yo diría no me sale ahora como lo tienen en la web de pobres, de plebeyos, de plebeyos ahí. O que conozcan un parque de diversiones normal. Yo pensé que después de Oberon había marcado un precedente de la forma correcta en que estas cosas se debían hacer, pero no, se ve que la gente no entiende cómo se hacen este tipo de cosas. Bueno, también de ahí hay que acotar que Tepey hace tres amigos en la escuela, y textualmente son el amigo 1, el amigo 2 y el amigo 3. Ni se calentaron en darles un nombre, así que calculen lo trascendente que son en el desarrollo de la historia. Para finalizar tenemos la llegada de el prometido de una de las chicas. Varias escenas de acción muy flojas con Tepey usando un traje que se afanó de alguna producción de serie Super Sentai. Un complot que nunca se termina de explicar y quizás nunca pase. Y un par de cosas más. Para terminar tenemos un secuestro por parte de la única persona que sí coge en esta serie. Que está... que es frustrado de una forma malísima. Y el enfrentamiento final después de todo... Sí. Después de todo... se termina tirando después de que todas las chicas se terminan tirando Tepey. Casi una sí. Bueno, ahora escuchen, pocas veces he sido testigo de un final tan pedorro para una serie de cualquier tipo o género. Flor de cagada el final. Encima le meten dramatismo, le batieron un desubicado y yo maté a tus padres. Que salió de ninguna parte. Que creo que acá Tepey se acordó que tenía padres, porque hace 10 capítulos que no se acordaba. Que le recontra resbalaba el tema. Basta, que se unió a los ricos para vengarse a sus padres. Después se olvidó. Una vez que entró al club social se olvidó. Y lo peor fue que después de eso, el tipo toma conciencia... o sea, gana una conciencia recontra salida de la nada, que es terriblemente trucha, que está más hecha para quedar bien con la mina que tiene al lado que para otra cosa. O sea, le bate un discurso de personalidad y de buena persona que no tiene que de ética al asesino de tu viejo. A ver, obviamente el asesino se arrepintió y... No se arrepintió, se le cagó de la risa. Pero encima vos tenés que ver lo que le tira. Bueno, cerramos. Y bueno, y listo, al final. Ahí termina la serie. Cerramos con una retrospectiva de lo que pasó con el malo de turno. También muy pedorro, porque si te despertás en una situación así, te encontrás con eso después de todo lo que te hizo. Medio que le abrís el cráneo con lo primero que tenés a mano, pero acá no pasa. Y para cerrar tenemos el opening. Sí, ni siquiera se gastaron y mandaron el opening que vimos durante 11 capítulos con la canción del opening de fondo y un monólogo recontra choto que da lástima. Serie realmente pedorra. Si tengo que rescatar algo serían un par de diseños interesantes de uno que otro personaje que ni tan zafable. Y el capítulo de las aguas termales, que por lejos es el más gracioso de todos. Por lejos. No, pues tienen el... O sea, ves a los ricos y empiezan a hablarse y dicen... bueno, ahora que las chicas están en el baño, vamos a hacer eso, ¿no? Y empieza a sacar todas así las librerías que tienen de moda, que ven, sí, sí, tenemos que hacer eso, porque si estamos en las aguas termales, no podemos dejar de hacer eso. O sea, Watashi no haré. Watashi no haré. Y después en un momento agarran y están por llegar y dice, dice, hi, haré. Viva, haré. Pero es por lejos lo más gracioso de la serie. A ver, bueno, para dirigir esto tenemos a Hiromitsu Kanazawa, que de la vida de él tenemos que dirigió dos capítulos de Romance Emma, o sea, Emma's de Eternal Romance, la de la May, dos capítulos de Yugo Chara de la primera temporada, que calculo que esos eran los malos, y nada más. El compositor a cargo es Makoto Nakamura, que este tipo en su rol solamente tiene las dos temporadas de Nora Mimi, no busquen referencias, por supuesto se los digo, y Telepathy Yojo Run, la que nunca terminé de ver porque el fansub que le estaba haciendo se colgó, pero no estaba tan bueno. Vi 13 capítulos y no estaba tan bueno. También aclaro que salió de un harem, como si no se hubieran dado cuenta. Y que el guión ya estaba hecho y lo único que tenía que hacer era tomar el final más básico y darle para adelante. Vos decís que es una novela visual. No es un harem. Un harem es de género. ¿Eh? Sí, sí. Pero no, no es. ¿Qué me estás queriendo preguntar? Pensé que estaba de hecho en una novela visual o de otra cosa. Un hero game, boludo. Un hero game con signo. Un hero game. Un hero game. Que creo que el héroe tiene 5 o 6 finales, pero igual es re choto. Es un héroe y ves todo. Sí, sí. El diseño de personaje es cosa de Shingo Suzuki, donde su único trabajo en este rol es, vamos a decir, la cúspide, que ha trabajado como animador de lo que sería el opening, el primer opening de Yugo Chara, un capítulo de Bacano y dos capítulos de Gans. Pero así como diseño de personaje no tiene nada, tiene esto nada más. La música es cosa de Kikuya Tomoki y Minami Yoshiki, que laburaron en Asuno Yoichi, se renota, Kyoran Kazukuniki, no se nota tanto, o Potemayo, no se nota. También les comento que el opening y el ending de la serie, musicalmente hablando, no son malos. Solamente son de un promedio muy importante de series Eichi. Una bola grande, nada más. Lo que sí es terriblemente triste es la animación del ending. Lo que se usa para el ending es malísimo. Para ponerle eso le hubieran puesto el final del harem. Sí, es re malo lo que es la animación del ending. Bueno, si quieren info de los seiyuu, les puedo tirar que los que mancharon en su carrera como esto, tenemos a Tepei, que también le sonará como Kubo de Bakatesto, Eitaro de Makademi Boshoi, o Apolo de la saga Aquarian Age. Charlotte, por otro lado, es Tokiko en Busorenkin, Yamal en Nanoha, la persona que menos habla. Vos todavía no conoces a Yamal. De As. Sale, primero sale en As y después sale en todas. Haruka en Maihime. Haruka Armitage. Haruka Armitage. O Eruru en Utaware no Mono. Por la demás tenemos a Yu, que es Nana en Elfen Lied o Osaka en Asuman Gadaio. Silvia. Sí, qué mal, qué mal. Silvia es Ruby en Dears o Revi en Black Lagoon. Y Saika es Kagami en Lucky Star o Mayoi en Bakemonogatari. Sí, todo, o sea, lo más grosso es lo que no sale. Lo más grosso es lo que le anda el tratamiento más pedorro. Sí, por eso, pero este es el grupo más pedorro. Ahora, de todo esto les comento si todavía les quedó interés en esto. No estoy tratando de interesarlos en ver esto, estoy interesado en hacerlas que no lo vean, porque realmente es muy mala. Pero si les picó la curiosidad y puedo más que el morbo, les puedo decir que la serie está totalmente fansubida y disponible en descarga directa. claro que como por respeto al fansub que la hace, no voy a decir quién la tiene. Lo van a tener que buscar. Si les interesa, lo van a tener que buscar. Pero yo no voy a mancharle a ningún fansub diciendo quién la tiene. Bueno, directamente no la vean. Aléjense lo más posible de esta cosa. El ending de la serie, que yo digo es más o menos, gráficamente no, gráficamente es menos, se llama SSD. Y ahora lo dejo con el opening, que es Princess Pimp, que tampoco está muy bueno. Vamos con el tema que no está tan bueno. Qué mal, qué mal. 「かぐわしい彩りで」 bueno, Pairo, Diego, cerramos el programa. A ver. Un cierre exitoso de programación en Persona se cae. No hace falta decir nada más. Joder, carajo. Hostia. Pero si está de rechupete. Está de minigunda, le batió. Vamos con el cierre de una vez por todas. Sí. Pero antes, sin olvidar a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que en 3 de febrero al 1100. Paul Andrew, Polanca. No murió, se fue a atender en Puro Comic. Y también tenemos que saludar a Jupiter Station, que queda en Roca al 700, detrás del pasillo de la eterna oscuridad. Estamos saludando. Voy a hacer algo. Jugarse con un revoltecho, ¿vale? Sería mucho. Pero bueno, quizá para los 150, para los 200, quién sabe. Cualquier cosa es un llavero. Un llavero conmemorativo como el de leyenda. Bueno, yo ni en pedo gasto 2 pesos en eso. Va. Llavero. Va. Cierre, por eso no se cae ahí. Programas 40, tercera temporada de la temporada Guayoy, totalmente dedicado a Boguero, que cada vez le queda menos, le quedan 12 programas. ¿A Boguero? No. A la temporada. Y bueno, ya andaremos diciendo qué vamos a hacer. Nos quedan 5 programas para los 150, así que hay que pensar algo, Pairo. Hay que pensar algo como el Princess Lab. Es el ladder. Así. Algo así bien pensado como la serie. O como las figuras de Naruto. Vamos a conseguir una figura de Naruto y la vamos a sortear. De McDonald's. Yo vamos a entrar así de incógnito. Yo voy a ser papá y él va a ser mi hijo. Le voy a decir, nene, ¿querés una cajita de McDonald's? Una cajita feliz. Le voy a tener que decir, sí, porque viene con Naruto. No tenés que ser grande, no tenés que ser chico para comprar una cajita feliz. Nada más te tiene que dar la cara. Y como yo ya fui a negocios a pedir plata por esto, puedo. Así que, cerrando esto, pero nuestro mail es personasecae@gmail.com si se quieren comunicar con nosotros, o si no, a través de personasecae.blogspot.com, el blog oficial de personasecae, a través de Blogger, donde pueden dejarnos sus comentarios o pueden dejarnos un mensaje en el tag board. Si quieren pueden suscribirse al Twitter o a lo que es extraño, al Facebook de Persona se cae. Extraño porque hace 10.000 años que no entro, LOL. Sí, estoy buscando una boludez, justo me dio el link a eso y entré y todavía está la. Sacá por lo menos la foto que dice que todavía estamos en radio, boludo, pues. Sacale eso por lo menos. No te digo que le pongas algo, digo sacale eso. Y bueno. Algo más que acotar, Pairo. Además de que eso no estuvo presente con nosotros en esta grabación, ¿me parece? Sí, ya lo veremos. Capaz que lo veo mañana. Lo veo. ¿Qué más? Bueno, recuerden que está lo del evento el 18. 17-18 de abril, donde se va a presentar Eizo Sakamoto, esos días, el miembro de Jam Project, ex miembro de Jam Project y fundador, cantante de anime metal, que va a venir con su banda desde Brasil. La va a sacar del armario para todos ustedes desagradecidos. Nosotros vamos a estar presentes los 2 días, así que si quieren algo, comuníquense. Edu, todavía te debo el DVD de que se ganó y que la otra vez no te pudimos dar y que se terminó, ahí. Es fácil, los 2 días busquen al tipo de la gorra de zorro y listo. Bueno, muchas gorras de zorro. Sí, pero la mía es única, la mía es la más pro. Te da 2 strong. ¿Y qué más? Bueno, desde Rosario y Caravana. Si quieren, pregunten en Shibuya Station y ahí les van a decir. Visito de Rosario, Buenos Aires. Ahí tienen que ir. Y nada más, cerramos. Vale. Cerramos, nos encontramos hasta la semana que viene. Hagan clics en nuestros anuncios de Google porque así nos dan dinero. No le digan a los de Google que les dijimos esto y bueno. hasta la semana que viene, cuando estemos un paso más cerca de los 150 programas. Bueno, Peisto, ya me destruyó bastante. ¿Cuándo volvemos a la radio, Peiro? どうも本当にすいません。ご苦労さーん。